ahora oficialmente en la transición No Somos Nadie, Perros de la Calle. Sí, una de las últimas transiciones del año, por otro lado. Claro. No solo porque estamos en misión. De todas las cosas del año, ¿no? Claro, bueno, pero empiezan, digo, las vacaciones, cada persona, a eso me refiero. No sé cuándo se va cada uno de ustedes. No, nosotros estamos todo el mes. ¿Ah, sí? ¿No te vas antes? No, me parece que no. Me gusta el tema ganancias, que piso para solteros sin hijos, que es como que te van a dar un departamento. Sí, hay otro. Un piso no, para sí, solteros. Claro, un piso de soltero. Ahora, claro. ¿Cómo se ha achicado la brecha entre pobres y ricos, no? Porque con 24 sos pobre, con 38 sos rico. Bueno, o pagas impuestos. Claro. Porque encima, si pagas impuestos es porque ya sos rico. Con la simetría de la inflación interanual y la actualización del impuesto, ahí hecho. Entra. Y la recomposición del año que viene. Claro. Porque acá está hecho el piso, pero muchos sueldos van a llegar a ese número más el año que viene con la recomposición. Claro. Bueno, ¿están bien? Sí. ¿Sos rico? No, gracias por todo. No. Hoy vamos a tener un muy buen programa. No. Va a tener momentos de 9-10 y va a tener tal vez algún momento de 4, no, tal vez. Esperemos ¿cuál va que no. A ser el momento de 4? Entre las 10 y cuarto y las 11 menos 10. No, algún momento. Muy no, largo. No, algún momento de ese tramo. Tiene una pausa ahí, una tanda y. Ahí está. Y la rompes. Pero va a haber muchos momentos de 8, 9, 10, muchos. ¿Tienen cobertura médica? Madrileña. Bueno, sí, tenemos nosotros oyentes, están Tamiana también. Sí. Nosotros, eso te iba a decir, tenemos permanentemente a Antón, que es amigo nuestro y que justamente es periodista deportivo en Madrid. Y tenemos pensado hacer una nota también al respecto. Sí. Antón cubre... no la recuerda en este momento, pero es cierto, tenemos pensado hacer una nota en este momento. Antón cubre River, la radio que lo contrata, lo designó a cubrir... Azar, creo, ¿no? Sí, claro. Lo designó a cubrir exclusivamente River. River que va a ser visitante, ¿no? Claro. River es visitante. Sí, es muy raro eso. Es muy raro, claro, porque era local, porque debería tener vestuario y parcialidad local. No sé cuál fue el criterio para asignarle a River vestuario y tribuna visitante. Porque los hinchas de la Bombonera queda más cerca de España. Los hinchas de Boca vienen por ese lado. Sí, claro. No hay criterio. ¿Cuál la expectativa que tienen por este partido? ¿Cuánto ha cambiado desde hace 20 días? Mucho. Igual, la expectativa... A mí como futbolero, la expectativa de mirar el partido, de verlo, sí, el juego, la tengo alta. Pues yo estuve a punto de bajarme, por eso te pero pregunto. A mí me gustaba chicanear, a mis amigos de Boca y de River los chicaneaba para que se discutan, para que se peleen, ya no. Yo de hecho, entre ellos tampoco. Tampoco. Yo no creo que vea el partido, mira mi expectativa, porque a las 7 y 20 juega Argentinos Aldo Civi. ¿Y vas a la cancha? Y voy a ir a la cancha. Entonces, no, llegas perfecto. No, partido no 4:30. Sí, pero yo tengo que salir de casa a las 6. Bueno, ves. No llego. Va a ser el primer tiempo. Y puede haber alargue y penales. Por eso, no voy a llegar. Así que no lo voy a ver el partido. No, pues sos boludo, puedes ver el primer tiempo. No quiero. Ah, bueno, eso es otra cosa. Igual, la verdad es que si vos tenés que elegir qué tiempo ver de un partido, no elegís el primero. Claro. No. Pero no es que elegís, es que el segundo no podés y el primero como, podés. No, es como el primer cuarto partido. No. Hay muchos partidos que se definen en el primer tiempo. No, sí, ni hablar, pero por eso. En el primer cuarto de un básquet, de partido de básquet, no. No, está bien. ¿Viste el documental que está en la N de Bobby Robson? Extraordinario. Lo vi anoche. Y hay un partido que yo ni me acordaba. El Atlético, el yo no me acordaba, era muy chico. ¿Vos te acordabas? Me acordaba, pero no me acordaba tanto de ese partido. Me acordaba de los 4 goles de Pantich para el Atlético de Madrid y el gol de Pizzi al final. Barcelona-Atlético de Madrid, Copa del Rey. Ganaba el Atlético de Madrid en cancha de Barcelona 3-0. 4-2. 3-0 en el primer tiempo, terminó 3-0. Lo eliminaba, obviamente. Elimina Pañuelo Blanco, sí, echen al técnico, un desastre, y terminó ganando el Barcelona. 5-4. No, pero un prócer Bobby Robson. Prócer que terminó... Que era el técnico. Sí. Pero más el técnico inglés del 86 y 90. Más de su carrera como entrenador, murió de cáncer en el 2009, y recaudó mucho dinero para lo que es hoy uno de los centros de investigación en la lucha contra el cáncer más modernos del mundo. Claro. No, Sir Bobby Robson, o sea, no cualquiera tiene el título honorífico de ser. Muy buen documental, lo recomiendo. Uh-huh. More Than a Manager. ¿Qué criterio hay que tener para ser Sir? No sé, Brian May es, ¿no? Sí. Jagger, Alex Ferguson también. ¿Cómo? Paul McCartney. Paul McCartney es el más conocido. Para mí es como ciudadano ilustre. ¿Vos sabés que la reina es mecánica? Te arregla un auto. ¿La reina de Inglaterra? Sí. No sabía. Sí. ¿Cuándo lo haría, más o menos? Si se te queda un coche, la reina te lo arregla. Es verdad. Sí, estudió mecánica de auto. Ahora no sé, pero... La señora te arregla el auto, pero sin ningún tipo de inconveniente. Igual, igual salí, pues yo si fuera rey estaría haciendo curso todo el día. Si seguro, no hace nada. Wikipedia raro. Es un dato que muy pocos manejan. Pero acabo de conocerlo al dato. ¿Viste? Pero es un dato que te deja bastante. ¿Vas a cancherear con ese dato por la pero vida? Pero lo puedes tirar de fin de semana. Voy a decir, me contó Gabriel Schulz, como sí. Corresponde. Claro. La reina de Inglaterra es... mecánica automotriz. Sí, señora. Bueno, compadre, que tenga un buen fin de semana usted, bueno, Florencia, el equipo completo. Que tengan un gran programa y nos reencontramos el lunes con un campeón de América si el partido se juega. O de Madrid. Existe la posibilidad que no se juegue. Sí, claro. Ya nadie se atrevería a decir el partido se va a jugar sí o sí. No, nadie. Yo le digo, pone su casa de que el partido termina. Ni termina. De casualidad. No la pongo. No, no. Además, lo voy a ver ahí en casa. Claro, en la casa lo puedo ver. Exacto. Adiós. Bueno, buen programa, chicos. Nos encontramos el lunes a las 5 con Flor y Olivia antes que nadie y a las 6, como todos los días, No Somos Nadie. Chau, buen fin de semana para todos. Cablevisión Flow presentó No Somos Nadie, perros de la calle en Metro. Disfruta de los mejores contenidos desde cualquier dispositivo y lugar antes que nadie. Descárgate la app y protégete de los spoilers. Cablevisión Flow. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Se despierta el día, saltos del sillón, mi corazón prende la radio. Planes arruinados, sueños renovados, Buenos Aires bostezando a mi lado. Bienvenido a la selva otra vez, el día va estrenando otro traje. Camino a la ciudad buscándome. Yo soy un perro de la calle. Se acelera el tiempo, cruzo la canción entre los dos, la metro y el diario. Almas muy contentas, mentes muy abiertas. Y será que van perdiendo la cuenta. Bienvenido a la radio otra vez, Buenos Aires va poniéndose el traje. Yo cruzo la ciudad oyéndote y soy un perro de la calle. 95.1 del dial, de 9 a 1 estamos en el aire. En la oficina, el taxi o el bar, yo escucho perros. Anda, Azúcar, empezó Navidad para nosotros hoy. Porque sí, bueno, ¿hoy qué es? ¿Hoy qué es? Siete, está perfecto. Hoy para nosotros es el día donde arranca la Navidad con las lucecitas, las cosas. Y además Pilo, el papá de Cayetano, como hace 20 años, desde Shopping Pacheco, Ruta 202, nos dio... 197. Es ahí cerca. Desde Ruta 197 nos dio todas las lucecitas para poner en el estudio, que ahora lo pondremos, porque para mí no hay nada más lindo que las lucecitas de navideñas. Ustedes saben, yo soy un hombre dimerizable. Vivo del dimmer, de las lucecitas bajas, las dicroicas, claro. Me deprimen. Y este es mi momento del año de poner lucecitas por todos lados. Te cambian el humor. Me cambia el humor. se queman el 8 de enero, el 7 de enero en Reyes, se queman, el se 6, queman directo. Sí. No, las depilo durante todo el año. ¿En serio? Las depilo durante todo el año, son bueno, dos y las chupas. Pero no, pero son muy buenas. Y las depilo, las trajo el presidente de China directamente, las trajo él, vino con la comitiva de China para que no vayas al top por un peso, papi, como un lugar caro. Son depilo, supo la ser depilo, un... se la banca. Todo por 200 pesos ahora, ¿no? Y ahora está un poco más caro. Todo sí, por 200, todo por 300. Es una locura la inflación en los nombres. La angustia que tuvo mi papá. ¿Te saludaron? No, buen día. Buen día. La angustia que tuvo mi padre, me llamó anoche desesperado que no iba a poder traerlas porque tenía que trabajar, tenía una reunión. Le digo, tranquilo, tranquilo, las voy a buscar a tu casa. Excelente. No te preocupes. Ya mismo, ahora en la tanda vamos a colgar todo. Me parece muy, pero muy bien. ¿Cómo le va la trayectoria viviente? Es una leyenda, día a día va prolongando su leyenda, como el poroto cubero en Vélez. Gabriel Schulz, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Qué lindo llegar este viernes 7 de diciembre, donde vamos a descubrir y develar algo que nadie se dio cuenta, pero hoy alguien cumple días. Y vamos a decirlo. ¿Cumple días? Sí. Todos cumplimos días. Así terminaba los primeros años Perro de la Calle con este tema. Let It Snow de Frank Sinatra. ¿Por qué? Porque terminaba Duro de Matar con este tema. Termina Duro de Matar cuando sale Bruce Willis en la limusín con el negro, la 1. Cuando sale con el limusín de la Nakatomi Plaza. Tiene razón. Sale por ahí, después todavía le falta disparar de bailarina al rubio, que bueno, no era bailarina, era en la vida real. El actor que hacía el terrorista todavía volvía, le pegaba un tiro, se iba con la mujer, con Gianni Genaro, con Holly Genaro. Me estoy dejando la cabeza. Estoy dejando todo. Pará, estás spoileando todo Duro de Matar. Con Holly Genaro, y se iba con esta música. Y yo sentía que hacer programa de radio 4 horas era eso. Cuando terminaba era como... Después todo lo que viví me agotaba y entonces nos íbamos así con ese tema. Prestame atención. Toda la saga de Duro de Matar, toda la saga de Volver al Futuro, toda la saga de Rocky. Es una gran pregunta. No hay dudas para mí. Porque hay muy... No hay dudas. No, hay muchas dudas. Son todas muy buenas. Uno, pero por ejemplo, la de... ¿Cuál me dijiste? La de Rambo, me dijiste... ¿Volver al futuro o Rocky? No. Duro de matar. Me dijiste... Rocky. Duro de matar. Rocky, volver al futuro. Y Rocky. Ah, es que... Muy buena pregunta. Es que Rocky son muy buenas en la saga. Todas tienen una floja. Volver al futuro me preocupa un poco. La 3 es muy mala. Sí. La 1 y la 2 son espectaculares. La 1 y la 2 está muy bien. ¿Y cuál más me dijiste? No, y Duro de Matar. Duro de Matar, la que trajiste. Y Duro de Matar está muy... Harry Potter dijo. Duro de Matar. Nah. Me quedo Duro de Matar. Pasa que la 4 es muy mala, la 3, la 4 y la 5. Pero bueno, no importa. La señorita actriz, conductora, modelo, Boca. Mica Vázquez, ¿cómo le va? Mica, ¿cómo bien? Hola, buen día. Bienvenida. Gracias, queridos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, Mica, bien. Chicos, ¿es hoy o mañana que se arme el arbolito? Mañana. No, mañana. Pero nosotros es día laborable. De todas maneras, claro. Atención, Mica, y a todos les digo. Mañana, y esto no lo sabe nadie, pero yo que soy un estudioso. Atención, porque mañana los supermercados ponen de oferta todo lo de Navidad al 50%. ¿Cuándo? Mañana. Ah, vos decís que si armás el arbolito mañana noche o el domingo... Y yo que vos espero hasta mañana, no vayan a comprarlo hoy. Espera, mañana van a ver que todos lo ponen al 50% los adornos navideños. Pero uno se quiere levantar con el arbolito hecho. Bueno, bancando domingo. Si Dios no te está mirando a ver si lo armaste a la mañana, aguanta un ratito que mañana te despertás y estás todo al 50%. El que tiene ya todo armado es Zucca, ya tiene lucecitas y todo. Sí, Zucca lo tiene, está bien. Todo, y me dice, entras ahí, es una ratonera, ¿eh? Mica, ¿la tenés? Nunca te pasó. Le quiero contar a Mica porque está el viernes, porque el lunes dijimos... La energía de Mica es para un viernes. Para viernes. Para viernes. ¿Qué pasa? Es más para sábado, pero el no hacemos programa. Claro, el sábado no hacemos. Podría ser el sábado. Escúchame, Zucca, ¿vos entrás a lo de Zucca? Sí. ¿Nunca te pasó entrar a lo de un flaco que... Puede ser una mujer, pero en este caso yo lo veo desde el punto de vista de Zucca, ¿no? Sí. Entrás y ya están las lucecitas, la música, todo está dado para allá. Bajás un cambio y ya estás como... Te suben los puntos el flaco por ambientación. ¿Cuando estamos cerca de Navidad o siempre? Siempre, siempre. Tiene todo prolijo, todo lindo. Vos no sé si te gusta tan prolijo. No me sé. Genera... ¿Cómo sabes? Porque hay mujeres que no son para... Los prolijitos los ponen nerviosas, ¿no? Sí, me ponen nerviosa si el hombre es más prolijo que yo. Exacto. Mucho más. Zucca es prolijo. Hay personas dimmer. Que vos entrás y tiene la luz dimmer. Que vos ya sabés que esa persona es prolija, que es... Te va manejando los ambientes. Bueno, vos sos dimmerizable. Sí, pero yo no soy ordenado, obsesivo. Yo soy solo la luz. Pará. Pero podés manejar. Schulz, hace tu trabajo, Schulz. Hace 4 o 5 minutos dijo, soy la persona dimmerizable. Por eso vos dijiste dimmer, porque vos... Jamás habías mencionado en 16 años la palabra dimmer. Lo usaste porque estabas pensando en otra cosa, pero en algún lugar entró dimmerizable dimmer. Sí. Bueno, y yo hasta el punto en que en mi prefinto fue, no me va a hablar de lo que dije. Dije, no, dije, me está hablando, pero Jules yo no te agarro, es increíble. Y se lo dejaré. Igual quiero decir algo, chicos. A mí, Andy, el hombre, así como Zuka Dimmer, que llegas a la casa y ya te espera con lucecitas bajas, me da un poco de miedo, porque digo, no sé qué onda la intención de la luz baja. Pero te es peor que llegas, hay una dicroica que el flaco apaga las luces y se pone a prender ahí las lucecitas, es raro también. Es raro también. Y la luz blanca también es rara porque se ven todas las imperfecciones. Me fui a otro tema, pero digo, se ve todo. A mí, yo cuando era más medio adolescente, iba a lo de una chica hace muchísimos años, mica. Cuando Pink inauguró la televisión color. me ponía muy nervioso de la que tenía en la cama todos los peluches. No. Como todos los peluches ordenados, esperando. I love you, como este, no sé qué, este, todos los peluches. ¡Bájate! Sí, me ponía muy nervioso, a mí. Jimena Cerrillo, ¿qué te ríes? ¿Vos eras así? Tenía la cama llena de peluches. Esto, me ponía nervioso la mujer que tenía la cama llena de peluches, me ponía muy loco. ¿Quién te lo regaló? No, eso no importa. Menos. Primer salida, vas y no sé qué, pero llegás al cuarto y todos los peluches te miran, me ponía nervioso, no sé qué quiere decir. Soy Tori. Me ponía muy nervioso, soy Tori. Sí, además todos ordenaditos de la mano como esperando algo. La situación. No sé qué. Yo aprendí hace poco, hace relativamente pocos años. Vos sos dicroica a morir, Sí, pero aprendés relativamente pocos años a poner música. Cuando vas, por ejemplo, con una persona a tu casa, yo antes te metía crónica de fondo, ponele. Claro, te ambientaba con crónica o con C5N, con TN. A los periodistas, viste, como, pará, ¿no ves que acaban de matar a alguien en Villa Luzuriaga? ¿Vos estás loca? A mí me gustan los que ambientan con noticiero. Me también con noticiero. Necesito saber algo. Llegás, imagínate, hay dos tipos. Llegás, Mica, lo de un flaco, llegás. A la vela. Opción uno, opción uno, vamos primero a la dimerizable. Vos llegás, entra. Hola, Mica, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, escúchame, ¿vamos a casa? Dale. Bueno, ya avanzamos, suponete, sí, porque claro, está así. Fue muy rápido. Estamos llegando. Tenés razón. Compramos tomar algo en casa, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahí está. Están en casa, están por entrar. ¿Bajaste a abrir? Claro. ¿Cómo? ¿Bajaste a abrir o lo apretaste? No, vienen de tomar algo, llegamos juntos. Venimos a tomar algo, todo largo yo. Bueno, entras y... Ahí está. Y te lo dejo todo a vos, Zuka. Muy bien. Ahí se abre. Bajan luces. Suben luces. Se cierra el espacio. Me gusta. No, vamos a opción 1, dimensable con música. Música suave. Claro. ¿Sabes qué? Pulp Fiction. Ahí está. De Pulp Fiction, Son of a Preacher Man. Ese es el tema que te va a recibir. O este también va bien. Otra vez la puerta, por favor, Pablito. Dependemos mucho del operador, Mica, viste, bolera. Ven y pasa. Permiso. Micaela. Ven y pasa. Qué linda tu casa. Gracias. Me dejé esta luz prendida, pero para que prenda un par de luces más. ¿Quieres tomar algo? Sí, seguimos con el vino. Sí, sigamos con el vino. Ahí está. Estamos esperando que su caro abra. Ahí va. Gracias, Pablo. Esto es radio. Muy bien. Ahí está. ¿Te sirvo? Sí, qué rápido. Tenías el destapador en el bolsillo. Sí, lo tenía. Sí. Sé que había una ilusión, pero era el destapador. A ver. ¿Para qué lo voy a servir? Para que esto, si lo quizás si lo hablamos la reunión de producción es más fácil. Ahí está. Toma. Ahí. ¿Te gusta el Malbec, no? Me encanta. ¿Hielo? La cagué, ¿no? No. Fue una pregunta. Qué rico. Hoy es una noche sin prejuicios, vale todo. Vale todo. Sí, relajate. Bueno, qué hielos. Qué hielo, Trezuka. Es un hielo. Qué hielo, qué barra. Es un hielo, papi. Es un hielón. Ahí está. ¿Para qué? Voy a poner este tema. Mira este. Este CD. Me gusta poner CDs. Claro, medio showmatch, pero sí. Pero pongámoslo, bueno. ¿Qué es esto? ¿Este Pizuka? Sí, está bailando. Y esta es de Silvia Pérez. Sí. Apareció. Para. bien raro lo que tiene. Muy vintage estás tirando. Y sí, pero te tema también. Pero Silvia Pérez tiraste. Porque ayer estuvo en televisión. Ah, ¿en serio? Eso hace yo. No, la vi. Yo la vi, yo no. Bueno, Son of a Preacher Man, fíjate si está. Bueno, más o menos se entendió. Se entendió. Se entendió. Perfecto, se entendió. Clarísimo. Listo. Opción 2. Vamos, opción 2. ¿Esta es Calle? Cayetano, dale. Llegaste a la puerta, vienen de tomar algo, están por abrir la puerta. Vení, pasá, pasá, pasá. Ay, permiso. Sí, sí, sí. ¿Qué querés tomar? Pará, sí, un segundo, pará, pará. ¿Qué? Yo que panamericana me quiero morir. Pará, no, pasa, no pasa nada, relajate. Ah, no, no, heridos, heridos, heridos. ¿Querés tomar algo? Sí, ¿tenés gin tonic? Lo armo. ¡Pará! ¡Pará, un segundo! ¿Qué? No te puedo creer que mataron uno en Mendoza, la concha de la lora. ¿Por qué no pagamos la tele? Pará, ¿me decías que querés tomar? Gin tonic. Gin tonic. ¿Tenés? Lo armo, o sea, bueno, ¿qué tenés? ¿Birra, si no? Sí, si no, una birra. Dale. Un segundo. La relación bilateral es Estados Unidos-China, ¿vos viste eso? Sí, está bien, está bien, está bien, está muy bien. Es exagerado, pero... Está exagerado. Es un montón. Pero con noticiero de fondo. Es imposible hacer igual, el amor con crónica de fondo. Me pedís un gin tonic en mi casa, te vas a abrir. No sé hacer eso, no sé cómo se hace. Bueno, no sé cómo se hace. Era para una cerveza. Te puedo explicar igual. Es muy buen momento para decirte. Es más fácil hacer un gin tonic que abrir un vino. ¿En serio? Sí, te estoy dando eso... Y este tema sí, el tema de cóctel, sí, Tom Cruise, claro. La película. Te voy a decir algo, gin tonic pones una medida de gin tonic, una medida, agua tónica y listo. Y un hielito. Un hielito, un limón, pero eso ya es, ya está, eso es listo. Un gin tonic. Sí, ¿cómo le va, Zucca? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Coincidimos bastante con los gustos lumínicos de nuestro departamento. Sí, porque yo de cuando vivía en departamentito, chicos, sin familia, también era todo lucecitas, no tolero las luces altas. Igual el tema de la limpieza es gracias a que convivo poco en mi propio departamento. Conmigo. Está limpio porque no estás, decís. Porque no estoy, exacto, vivo más acá. Claro. Recién acabas de decir, convivo poco. Sí, convivo. Eso a llevar al psicólogo. Es una metáfora. Convivo poco conmigo. Es una metáfora. Yo soy Molina, nuestro editor. Y Jimena Brisnews, nuestra productora. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Bien? Hola, buen día. Tuve la idea, quería renovar el arbolito, los adornos, las luces, y fui a averiguar precios. ¿Y dejaste la de siempre? Dejé, sí, abandoné la idea. Una guirnalda de lucecitas, 800 pesos en un chino, ¿están locos? Sí, es lo que vale. No, vale eso. Anda Shopping Pacheco, ¿dónde lo pido? Shopping Pacheco, ruta 197 al 700. Shopping Pacheco, vas a buscar el cartel, creo que ese no está más. Pero decía Shopping Pacheco. Muy bien. A mí me suena que se quieren salvar con la temporada, que es algo que vi en varios comercios, especialmente de gastronomía, que es como están todos esperando que llegue la temporada. Como, che, tranquilo, igual noviembre fue difícil, pero ahora viene diciembre. Diciembre va a estar bien, empieza la temporada. No llega, no está llegando la temporada. Yo por 150 pesos te voy a tu casa a desenredar el del año pasado, la gimnasia. No hay una forma de guardarlo sin que se enrede. No hay manera. Por 150 mangos voy y te lo desenredo. ¿No te gustaría? Estoy viendo que me quedó TN acá con el... faltan dos días, seis horas, hace dos meses que estamos con... ¿Sí? ¿Cuánto falta? De verdad, dos meses que empezó la cuenta regresiva. ¿No te gustaría volver de tiempo atrás? Yo te digo, dos semanas atrás nomás, antes de ese día que donde estaba por jugarse el Monumental, yo te digo, escúchame, tengo la máquina de tiempo, volver de futuro, va a pasar esto, sí. Y se va a terminar jugando en tres semanas en Madrid la final. Vos me decís, ¿qué? Pero esto fue solo hace dos semanas. Sí. Bueno. Pero es un país tan loco que nos vamos acostumbrando a todo. Sí. Y ahora ya están en el Bernabéu, están todos en Madrid y se juegan dos días en Madrid, de Boca, sí, River, de la Libertadores. Estamos todos chiflados, pero estamos tan locos con todo lo que nos pasa, que cualquier cosa va a entrar, ¿eh? Cualquier medida lo vamos a tomar como, esto es tremendo, y el día siguiente, listo, lo aceptamos. Y es muy malo para el pueblo. Aparte, pero decíamos en joda, decíamos como, este partido donde se puede jugar, imposible, no se puede jugar, hay que jugarlo en Dubái. El único que está bien con esto es Fiache y los corresponsales que lo mandaron a Madrid a cubrir esto. Pero para ir esa misma máquina del tiempo, te digo, y al que tiró ese objeto contundente, ¿lo van a agarrar? Y lo van a soltar. Entonces, bueno, eso sí, no lo creo. Bueno, eso es más fácil, sí, de siempre. Eso es, claro, pero claro, lo es una cosa. Bueno, pues, no fue uno solo, habíamos. Ahora, no, a uno solo. Al único que ganaron, ya lo soltaron. Sí, lo condenaron igual a 2.4 meses. En línea, nuestro productor está Flor Suárez. ¿Cómo le da, Flor? Buen día. Hola, muy buenos días. Perdón. Harry lo sabe. ¿Todo bien? Sí, muy bien, Florencia, ¿cómo te va? Varias cosas para comentar. Una, el arbolito de Navidad, perdón a tu papá, pero ya lo compré el lunes. No. ¿Y cuánto te salió un huevo? Me salió... No te dije el tema del tamaño, pero no es que hablamos a ver qué tipo de árbitro puedo poner. Ah, para acá. Como no me traigas a los gigantes. Entonces, estábamos con Elenita y lo eligió ella. No. Pregunta. ¿Es más alto que Elenita? Sequoia eligió. Es más alto que Elenita. No. Es un pino. ¿Es más alto que vos? No. Ah, bueno. Está bien. Ahí. No, es mediano. Me salió 1.300 pesos. No, me parece pero porque tanto tenía la opción de arbolito que me sea medio pelado y el otro que tenga como más follaje para y no sí, estar triste. Con follaje. Claro. Y sí. Con follaje en el arbolito. Okay. Bueno, eso. ¿Y con muchas y después, bolitas? No, los adornos los tengo de siempre. Ah, lo guardaste. Sí, de mi mamá, de todos. El arbolito no da para más. Perfecto. Igual les quiero contar, para los que no saben, todos los años se tiene que poner un adorno nuevo. ¿Ya está elegido el este año? Exacto. Sí, ya lo compramos también. Está todo elegido. Ya festejó Navidad, ya terminó la terminó adelantada. Está el año nuevo. Hoy tiramos petardo en casa por año nuevo. No se tiran petardos. Yo nunca tiré, pero que te quise decir una metáfora. Sí. Hoy brindamos feliz año nuevo. Ya está, Flor. Evitemos la pirotecnia este año. Sí. Si se puede, evitémosla. Sí, lo único no falta. Con el año es mierda. Sí, por ahí. Encima, pirotecnia ya fue. ¿Elenita va a conocer a Papá Noel? ¿Está planificado está eso? Está planificado que alguien, bueno, no era muy chiquito. El aire. Pero no, cada vez que vamos al supermercado y está Papá Noel ahí. O el abuelo le dice. Ah, sí, fue muy parecido al doctor K, claro. Bien, ¿cómo están, Garona? Buen día. Dale, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. No, hablando de lo del superclásico, decía todo lo que iba a pasar. ¿Vieron que hubo un hincha de River que soñó que la final se iba a...? Se llama arroba Toby Juanfe, arroba Toby Pailos 17, sí, el 3 de noviembre, es de Córdoba. Puso, soñé que estábamos jugando la super final y estábamos ganando 1-0 con gol del Piti Martínez, pero el estadio no era la Bombonera ni el Monumental, era el Santiago Bernabéu. No puedes pegarle en todo, flaco. La pegaste con el no vas a pegarle en todo. Una cosa que me indigna, esto de cuando vamos afuera. Ayer, por ejemplo, todos los jugadores de Boca y de River también terminaron de entrenar y con total orden. Ah, hablaron con todos. A la prensa. Claro. Y si hubiesen estado entrenando acá, es no verdad. Hablan con la prensa. Pero sabes que tenés muchas razones, ¿verdad? Hablaban todos, hablaban 2 horas todos. Eso yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué pensás? No, que de hecho dijeron los jugadores de Boca, que ayer en mi programa se discutió mucho, que ellos hubieron jugado en el programa por TNT. Sí, en TNT Play Sport, con el periodista deportivo, con el Sapo, que él decía... Se dieron vuelta como una media, ninguno lo quería jugar y ahora todos los jugadores, Benedetto, Tevez, todo, que dijeron dale la Copa River, dijeron nosotros lo hubiésemos jugado en el Monumental. Y yo creo que también... Tevez dijo, me sacaron la posibilidad de dar vuelta en el Monumental, dijo. Exacto. Y decían que hace unas semanas atrás habían dicho lo contrario. Yo igual, como hincha de Boca, obviamente, defiendo que me parece que también en un momento por ahí de calentura decir dale la Copa River y ya está, terminamos después... Acá pasa algo que la verdad nadie lo quería jugar. Ahora, como se tiene que jugar igual, porque si no queda descalificado en momentos que no dependen de ellos, bueno, hay que ayornarse a eso. Yo en eso lo entiendo también. Son profesionales de fútbol, hay que ayornarse. Las declaraciones eran previas a que te obliguen a jugar una final de Madrid, tanto de Boca como de River, me parece. Ahora, no quita que lo impresentable que fueron, que nosotros sí lo podemos decir, la Conmebol obligando a los jugadores a jugar en su momento, como a salir a la cancha con el otro, en el Otamendi, me parece, va a quedar en la historia impresentable. Lo loco es que todo sigue. Para mí hay que echarla al presidente de la Conmebol y a todos los que decidieron eso en un momento. No, yo creo que Domínguez, después de este papelón, yo creo que no va a seguir siendo presidente de la Conmebol. Cuando baje la espuma, alguna medida se va a tomar. Para mí, bueno, que para mí si alguien que sale ganando es él, pero después te digo. Bueno, queríamos hablar con él, hablamos con muy pocos políticos, pero es un ex presidente de la Nación, sí, y actual embajador argentino en España. Y la verdad que estaba bueno hablar para ver cómo lo estaba viviendo todo esto, que obviamente no fue decisión de él, pero termina siendo en su terreno. Estamos hablando de Ramón Puerta, el embajador argentino de España. Andy Kuznetsov te saluda. Buen día, embajador, ¿cómo estás? Buen día, Andy. Antes que nada, felicitaciones por todos los laudos que ha recogido. Muchas gracias. Estoy hablando con un ex presidente. Bueno, hoy embajador en la querida España. Y ante un hecho casual, ¿no? Hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Me hubiera encantado que esto se juegue en Argentina, pero ya que está en Madrid, lo voy a ir a ver. Vamos claro. A aprovechar que se juegue acá. Claro, totalmente. Bueno, la verdad que hay algo que fue inesperado. De hecho, todo el mundo acá sabemos que para Argentina era malo, ¿no? Digamos que no podamos resolver el tema del superclásico en nuestro país, pero te tocó a vos, te empezaron a llamar otros embajadores, gente que quería ir. ¿Cómo, claro, ¿cómo te cayó a vos el tema de que se organice Madrid? Bueno, en realidad esto nos da la posibilidad, pero primero vuelvo a aclarar, me encantaría que pudiéramos claro. haber jugado en Argentina. Ahora, estando en Madrid, estamos en la principal vidriera futbolística, y no exagero, no solo de Iberoamérica, sino del mundo. Además, es un espacio geopolítico, cultural, idiomático, que nos permite sentirlo casi como en casa, y que llega a los rincones más insólitos en materia de presencia futbolística. Desde acá hay más de un centenar de países que están mirando en vivo y en directo este clásico, que para sorpresa mía despierta expectativas del mismo o de más nivel que un clásico entre el Atlético y el Real, por ejemplo, o entre el Real Madrid y el Barcelona. Es impresionante las expectativas que despertó, no solo en los que somos argentinos, sino en el pueblo español. Totalmente. ¿Irá el rey de España, por ejemplo? ¿Tiene ganas de ir? ¿Tenés datos de que quiere ir? Bueno, esos son temas que no lo sé, y si toma la decisión de ir, tampoco se va. No te comunican a vos, digamos, va por otro palo. No. Bueno, sos el embajador argentino, es como... Sí, no, pero el rey se mueve en función de una serie de obligaciones y también de materia futbolística, le gusta el fútbol, así que no sería sorpresa para mí que por ahí aparezca. Claro. Embajador, ¿qué tal? Cayetano, mi nombre, un gusto. ¿Tiene idea cuántos argentinos aproximadamente viven en Madrid? En Madrid hay más de 100.000 y en España más de 350.000 registrados bajo el radar, digamos, de la embajada, de los que se mueven por distintas razones en esta representación, a través de esta representación. Yo creo que son mucho más. Claro, que no están registrados, digamos. En Argentina. Claro, hay muchos argentinos que están con pasaporte italiano. Claro. Generalmente los argentinos tenemos algo de Italia también. Uh-huh. En mi caso tengo 3 abuelos de origen español, 1 es italiano. Así que el pasaporte italiano se consigue más fácil que el español. Hay 1.000.000 de argentinos con pasaporte italiano. Aparentemente 100.000 de esos están acá. Claro. Y la embajada que usted preside, ¿tuvo alguna injerencia en todo esto? Me refiero a poner orden, no sé, nombres de barra brava, venta de entradas, organizar algo, o nada que ver. No, para nada. La Conmebol organizó todo. La Real Federación de Fútbol de España hizo su parte. El Real Madrid es el que tiene técnicas en esta materia eficientes. Bueno, la FIFA también apoyó esto. Este es un partido que sigue un camino institucional absoluto. Decisión de Conmebol, y a partir de ahí se manejan las cosas. Nosotros tenemos el consulado al servicio de los argentinos, tanto que vienen como que se van, por si es necesaria la intervención. Claro. Estamos hablando de Ramón Puerta, embajador argentino de España, que es amigo del presidente Macri. Te quiero preguntar si te llamó el presidente para comunicarte que iba a ser en Madrid, que además Macri no quería que sea en Argentina, ¿no? Obviamente esto fue... Todos los argentinos queríamos que fuera en Argentina. Además, vuelvo a repetir, esto fue decisión de Conmebol. Sí. No equivoquemos. Los argentinos podemos influenciar en algunas cosas, pero... No en todo. Decidimos dónde se juega, ¿no? Me estoy acordando cuando te dije que fuiste presidente, fue el 2001 en la semana de todos los presidentes, ¿no? Fuiste por un rato, pero si mal no recuerdo, fue el momento donde Racing salió campeón y creo que vos tuviste que levantar el estado de sitio para que se pueda jugar ese partido, ¿puede ser algo así? Así es, levantamos el estado de sitio porque si no podían jugar, Racing hacía 33 años que no salía campeón. Y estaba en la antesala de que eso ocurriese. Y bueno, se pudo jugar el partido y ayudó también a distender un clima que no era el mejor, ¿no? Un clima social, que en realidad jugar ese partido también era un mensaje de mejoramiento. Claro, ya hace 17 años de eso van a ser ahora. ¿Cómo lo ves a la distancia esa locura de todos los presidentes que te tocó a vos también asumir que fuiste un día, el otro Rodríguez A también que un día... Una semana y después terminó Dualde y después vino el kirchnerismo. Unas horas. Claro, toda esa locura de ese momento que empieza con De la Rúa y el helicóptero. ¿Cómo lo ves a la distancia? Bueno, yo sacaría la palabra locura. Fue una crisis que se manejó institucionalmente 100% dentro de la ley de la Constitución. Hubo un presidente que renunció después del 10 de diciembre, entonces no se podía llamar a elecciones. Hubo un presidente del Senado, que era yo, no había vicepresidente, asumí y cumplí con lo que decía la ley de acefalía, en 48 horas, Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa duró 23 horas, tuve 3 días de presidente y entregué el mando, como decía la ley, como decía la Constitución, como esperaba el mundo que así fuese. No me quedé con lo ajeno, se eligió un presidente, Rodríguez Saá, que sí tomó la decisión de renunciar al sexto día, nueva Asamblea Legislativa, y se lo elige a Duhalde, que completa mandato, tal cual decía nuestra Constitución, anticipa las elecciones para mayo, y ahí viene un nuevo presidente electo. Es decir, Argentina se manejó ante el mundo con un cumplimiento 100% dentro de la ley. No teníamos el mismo cumplimiento en materia económica. Le debíamos a Dios y a María Santísima, y bueno, poco a poco también se fue normalizando. Claro, pero tenés fotos en la Casa Rosada, recordás ahí, porque fueron 3 días que, más allá de la anécdota y que uno lo puede poner humor a un momento que fue trágico en la Argentina, obviamente, ese 20 de diciembre, hay algo en tu vida política que es como fuiste presidente 3 días, te quedaste con las ganas, ¿lo sentiste o era tal la locura que...? Yo tengo la satisfacción del deber cumplido. Yo le había prometido al presidente de la Rúa que no me iba a quedar con lo que era de él, no se olvide que el pueblo lo había votado de la Rúa y el que salió segundo fue Duhalde. Sí. Una vez que se fue de la Rúa, por mecanismos institucionales, ocupó el cargo que había sacado el 40% de los votos. La Rúa había ganado con el 46 o 47%. Entonces, Argentina tenía que mostrar, y tiene que mostrar siempre al mundo, un cumplimiento institucional. Las instituciones son las únicas fuerzas que nos hacen, organizaciones que nos hacen libres verdaderamente. Claro. Yo tengo esa satisfacción y tengo el deseo de ser candidato a presidente que alguna vez me voten. ¿Sí? Fui presidente sin que me voten. Bien, bien, claro. Tengo conciencia de ello y una alternativa que había era en la primera crisis cuando elegimos a Rodríguez Saá en 60 días votar y votar con ley de lema. Bueno, ahí yo me hubiera presentado. Pero para ocupar un cargo genuinamente elegido por el pueblo. Y no fue una circunstancia no deseada, que fue la renuncia de un presidente constitucional, bueno, que fue abandonado por su partido en el final, que su vicepresidente le había renunciado antes y que cayó en una onda de depresión. Sí, sí, sí. Bueno, salimos adelante. Bien. ¿Messi va a ir al partido, dicen, va vía la embajada o va por otra parte, ni te enteras? No. La embajada acá ayuda al ciudadano común, al ciudadano argentino a través del consulado. Una figura como Messi, estamos hablando de palabras mayores, así que si toma la decisión va a estar sentado en uno de los mejores lugares del Bernabéu. El fútbol en España tiene una presencia argentina enorme, fíjese, analice este pequeño detalle. Los dos equipos más importantes de Madrid, uno lo dirige el Cholo y el otro lo dirige Solari, los dos son argentinos. Sí. Es decir, del costado de la línea de cal, dos argentinos conducen los dos equipos más importantes de Madrid. Y si saltamos a Barcelona, la segunda ciudad de España, el Barça, de adentro de la cancha, lo dirige Messi. Bien, así que la presencia argentina no es casualidad que se haya elegido Madrid para jugar el Boca-River. Bien. Bueno, es Ramón Puerto, el embajador argentino de España. Esperemos que salga todo bien y veremos qué ocurre. Y acá tengo una lista de varios amigos y productores que quieren saber si vos le podés conseguir. Ahí tiene un familiar lejano. Español. No, el pasaporte. Uno creo que quieren todo. Se consigue. Todavía veo que están funcionando las distintas líneas de comercialización de entrada. Han previsto un cupo para River, un cupo para Boca, un cupo para argentinos que viven acá. Y hoy es viernes y todavía quedan algunas, así que lo que haga falta, aprovecha este teléfono y vamos a colaborar. Bien, está bien. Y embajador, aclaremos que San Martín era argentino, ¿no? Porque alguna declaración suya que dijo al diario El País que San Martín era español, San Martín era argentino, ¿no? Era español y fue argentino después. Argentina nace como espacio político después que San Martín. San Martín nació en el siglo XVIII, el virreinato del Río de la Plata era España. O sea, está bien. No tengo la culpa, porque escucha, no tiene la culpa ni San Martín, ni yo, ni la historia. y luego, el derecho de sangre hace que los españoles lo tomen como español. Fue oficial del ejército español, peleó en Bailén, peleó en varios lugares al servicio de España, y luego toma una causa, que es la nuestra, la de un país independiente que defiende el libre comercio, que defiende una política en función de los intereses locales, y San Martín es el héroe máximo de la Argentina. ¿Pero por qué digo esto? Porque tenemos que entender de dónde venimos. Son 500 años de historia que hacen a que los que nacimos después de 1816, como en mi caso, no importa si tenemos abuelo español, papá español o mamá española. Somos argentinos. Pero el que manda. Claro. Ahora, San Martín nació antes que exista nuestra querida República, claro, Argentina. En Yapeyú. Y cuando el virreinato del Río de la Plata era parte de España. ¿Pero por qué dije eso? Para que entendamos que jugar en Madrid no es algo tan extraño. Nada más y nada menos que nuestro máximo héroe venía de esta cultura, de este idioma. Genéticamente, padre y madre español, en Europa se sigue el derecho de sangre. Pero sin entrar en esa discusión, simplemente, cronológicamente, fines de 1700, si no me equivoco, San Martín nace en 1778. En Yapeyú es misionero igual que yo, capital de las misiones, pero en esa época era España, el Río de la Plata. A los 33 años deja Andalucía y se dirige a nuestras tierras. Trabaja en la liberación de Argentina, de Chile y de Perú, primer presidente de Perú, además. Ahora, embajador, el mate es argentino, ¿no? Vos que sos de Misiones y eso, por las dudas. Te cuento. No, basta. Raíces en la tierra colorada. Los guaraníes aprovecharon lo que los guaraníes venían haciendo, tal cual. Eso es verdad. En las misiones, cuando los jesuitas llegan, prohíben la coca y el mate, porque confunden el mate con la coca. Luego, como eran científicos de gran nivel los jesuitas, se dan cuenta que el mate tiene un montón de virtudes y que no es el mismo caso de la coca, que puede terminar siendo una droga. El mate no. Y hacen del mate la bebida que todos los ejércitos españoles tomaron mate hasta California. Tal es así que si usted va al Museo de La Habana o de Lima, va a encontrar mate y el guía no sabe qué es eso. Claro, eso es bueno, totalmente. Cuando yo le pregunto, me dan explicaciones, digo, entonces tengo que dar esta explicación que estoy dando rápidamente acá. Bien, bueno, embajador, que salga todo bien, un abrazo y gracias por esta charla. No, por favor, un abrazo para ustedes. Chao, Ramón Puerta, el embajador argentino de España, expresidente de la Nación, 3 días. Gran presidencia. Sí, tuvo 3 días en la locura. Él lo cuenta para que Racing salga campeón, él lo cuenta todo institucional, que es verdad que todo eso pasó institucionalmente, pero yo quería más una evidencia más personal, porque es una locura eso. Sí, claro. Fuiste 3 días presidente. Recomiendo un libro. De Argentina, pero bueno, es una locura, a mí que era muy chiquita, ¿no? No, había ni nacido. No, para nada. No, bueno, por ahí colaba, qué sé yo. Recomiendo un libro sobre todo lo que pasó en el 2001 con diálogos, es espectacular. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Si se ríe, oh, si hizo la conferencia de prensa ahora, no, te invito serio, a comer, sí. Te invito a comer el... No hay manera. El viernes. A ver. No hay forma de que... ¿Fue por el audio de su casa? En general no se ríe mucho tampoco, ¿no? Digamos. No, pero está más serio que nunca. Estamos en TN. No va a decir el equipo. Cancha visitante con el público en contra. No es patrón. No estamos en Sudamérica para jugar la final, que esta final siempre se juega. Me tocó jugar esta final... Como jugador, y uno está acostumbrado al viaje, está acostumbrado a estar en Buenos Aires, a salir el día anterior. Hoy, para jugar esta final tuvimos que salir casi una semana previa. Jugamos hace, no sé, un mes el primer partido. Es muy extenso de partido a partido. La verdad que no es el ambiente... A lo que uno está acostumbrado y a lo que uno... Tiene razón, le pasa a los de River también, ¿no? Sí, encima River también, es verdad, perdió la localía, más allá de por qué y que todo eso que es discutible, digamos. Para los dos es raro, no está bueno para los jugadores, ¿no? Me parece a mí. Y River todo nunca, esto que está diciendo. No pudo jugar esta final nunca sin público de Boca. Exacto, y en claro, su cancha. Y claro. Claro, bueno, pero bueno. Sí, ya sabemos todo lo que ocurrió. Te digo un tema. Me encanta que Pablo Pérez ponga tanto huevo, pero para cuidado con Gago. ¿Lo viste ayer? ¿En entrenamiento? ¿Lo viste? En entrenamiento se enojó Gago porque le fue fuerte que terminó rengueando. Ah, no la vi, no la vi. Pablo Pérez. Al de sacar una malicia en entrenamiento. Pablo Pérez. Pablo Pérez. La respuesta es Pablo Pérez. Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver las imágenes. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, digo que me harta un poco hablar de... Ya está, termínate. Claro. Termínate. Ayer fue un día negro en la Argentina. ¿Por qué? Especialmente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Porque la legislatura porteña aprobó el nuevo código urbanístico y de edificación. Ah, sí, hace mucho está dando. Y es un día negro. Hay un montón de cosas que no me interesa discutir, hay cosas que también... ¿Por qué? Es un día negro. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero hay cosas que también, Hay una que está mal. La del video... Sí. ¿Qué, yo te entiendo. Ya no va a ser obligatorio poner bidet en los baños. No. Somos quinto mundo, sexto, no. séptimo. En realidad no sos séptimo mundo. En el primer mundo no hay. Los franceses que inventaron el bidet no es obligatorio. Pero para mí, si algo estaba orgulloso yo de la Argentina, es que hay bidet en todas las casas. Y es tremendo, no va a ser obligatorio. Me parece malísimo lo de la bañadera, me parece bien que no sea obligatorio. Porque entiendo, mucha gente no tiene la movilidad, la gente grande, como para saltar la bañadera, me parece bien, pero lo evidente me parece tremendo. De última bañada te la instalas vos cuando te mudás, no sé, ves. Encima no, cuando viajás en todos lados, ni siquiera tienen la manguerita, algo. Sí, que agarrás del costado. Algo. Bueno, me parece muy poco higiénico, sin meternos en lo escatológico, aunque todos, inclusive los que están acá, inclusive los oyentes, todos los que están escuchando, sabemos de qué hablamos porque es algo muy natural. Es como, está mal hablar o no está, pero la verdad... A mí no me gusta hablar de eso. A mí tampoco me gusta lo escatológico, pero eso es escatológico. Pero no es escatológico, es higiénico. Todos. Es lo contrario, ¿no? Claro, es lo contrario. Los que entendieron todos son los japoneses. ¿Viste? Yo tengo algunos amigos que viajaron a Japón, yo no conozco Japón, pero cuentan que los baños en Japón... ¿Viste? Ya viene con el bidet incluido. Claro, pero los japoneses son muy de aprovechar el espacio porque es un país chiquito, exacto, mucha gente, entonces usan mucho el espacio. Y son unos inodoros que son súper tecnológicos, tienen un botoncito que te calienta el asiento. Sí, sí. Lo vi muchas veces en los programas de Marley. ¿Viste? Claro, exacto. Y tiene la manguerita incorporada, que se puede incorporar, que lo puede hacer cualquiera. Para mí acá está también bien la manguerita. Es algo. Pero el bidet es un sentimiento. No me lo saqué. Yo en PH pusimos la pregunta del bidet de ruso y anduvo muy bien porque despierto mundo, hay amantes del bidet y a mí me parece fundamental. El bidet cumple más que una función, tiene muchas funciones. El bidet hasta lavarte los pies. Sí, es verdad. Cortarse las uñas de los pies. También. Para apoyar, charlar, ¿no? Apoyar el diario. Por terminar. Incluso. Apoyar el diario. La radio. En Micaela. En Europa, el bidet, el agua viene de atrás, no viene de abajo. Es verdad. Eso es verdad. Está mal. Y eso también es una gran discusión. Es una gran discusión. Hay gente que te dice, vamos a la procedencia del agua. No, claro, no es lo mismo el agua. Limpiamos la vereda desde la calle. O desde la vereda, exacto, hacia la calle, claro, o la manguera, no. Es esa charla. Masajeador de Finter. Después tenés otra cosa que está bien. Vas al borde. Sabés jugar. Lo dije. No, yo no dije nada. Estaba pensando. Después hay otra cosa de la reforma que sí me cierran un poco. No sé, por ejemplo, en habilitaciones de lugares públicos van a pedir que haya cambiadores en los baños de hombres también. Que no haya cambiadores solamente en los baños. Me encanta mujeres. Eso. Eso está bien, porque un padre soltero que va, o un padre que quiere más cambiar su bebé, ¿qué más? O algo, me gustan las lo cambia. Después. Los baños no son hombre-mujer, eso hay algo. Bueno, por el lado de edificios va a haber límite de altura. Para el límite de altura está muy bien, porque cuando vos ves la ciudad de Buenos Aires, ciudad es una ciudad que tiene mucho más años, ¿no? Porque Buenos Aires, nosotros tenemos 200 años de historia, 200 y pico, imagínate. Sí, sí. Mientras que vos vas a París y vos decís, che, pero qué homogéneo todo. Claro, porque como los edificios tienen 300 años, 400, no existían las torres y vos lo ves todo parejito. Y acá, para mí, el ejemplo de la no urbanización, el desastre que es que nadie planeó, es porque me vas a Mar del Plata. Sí. Fíjate el edificio Habana en el medio de... Le saca, son dos alturas de un edificio común, la torre de manantial, un montón de cosas que decís, esto es raro, ¿no? Donde hay casas de piedra, todo. Acá en la ciudad de Buenos Aires es un desastre a nivel de cómo está parejo. Entonces lo van a arreglar ahora, pero ya que igual quedan muy pocos terrenos, que igual me parece bien, ¿eh? Sí, hay que hacer. Que no haya una torre en cualquier lugar. No, una torre, no da. Pero aparte no es que no importa los terrenos, alguien viene, compra este terreno y hace una torre. O sea, claro, lo mismo, en el parque. ¿Por qué el parque es una torre con esa altura en el medio de esos edificios? No hay, ¿entendés lo que te digo? Y claramente son todos arreglos, cosas, no planificación. Parece bien, un poco tarde porque ya quedan pocos. Y por otro lado, no solo por arriba, por abajo también, las cloacas. Hay un momento en que no dan más. Claro, eso no se ve, pero también no todos los barrios pueden seguir haciendo torres. No, eso pasa. En Caballito pasó mucho eso, ¿te acordás? Hubo mucha protesta de vecinos por construcciones más altas en principio de lo permitido y que afectaban el agua. Hay un poco de cómo está construido este país. Está todo gira en torno a Buenos Aires y en realidad lo que tendría que hacer sería aliviar su población más hacia todos los lugares de Argentina que están buenísimos donde se puede vivir y no vivir todo el mundo apelotonado. Claro, me encanta. Le Parc Neuquén. No, eso estaría buenísimo, pero nadie se quiere ir. Claro, nadie se quiere ir, ese es el tema. Loco, no podemos vivir todos acá. Gente que se vaya. Andate. No, no quiero. Andate vos, claro. No, no quiero. Pero hay gente que se tiene que ir. Andate, no, no quiero. A mí me da laburo, me voy. ¿Eh? Me da laburo, me voy. ¿A dónde te vas? Hay metro en un montón de lugares. Mendoza y Barcelona está tomada. No, Mendoza es mío. Está tomada. ¿Areco? Si te da laburo en metro. ¿Te da laburo metro Mendoza, te vas? Sí. ¿Te vas a vivir con tu familia? Sí. Ya lo hablé. ¿Y yo, con quién lo hablaste? Con mi familia. Pero Brenda, Brenda no quiere vivir con vos. No, Brenda ya no. Por eso. Alan le queda un año, no va a ir a Mendoza. No, y Karina no quiere vivir con vos. Karina, si te vas a Mendoza, se queda acá, feliz. Es que Karina me dijo que no. O sea, el problema si es... te separás, te vas a Metro Mendoza, no ahora. No, si te vas, te terminas si claro. Te separás, claro, porque Karina no quiere, Brenda no quiere, Alan no quiere. No tientes al diablo. No tientes al diablo. No le digas así a tu mujer. No, no, al diablo. Sí, acá está ligando ella, aparte. No, después lo de los baños unisex que decías, en espacios públicos se va a poder tener baños unisex, que son compartimientos separados para las necesidades íntimas, para todo lo que requiera exposición genital, digámoslo, claro, de alguna manera. Y después lavamano, que la sí, son colectivo, que de última nos lavamos la cara y la mano todo. A ver, el baño de acá hay muchos lugares que son compartidos. El baño nuestro. Lo usamos todos, mujeres y hombres. Sí, pero no se puede hacer lo segundo. No, está prohibido. Igual no está bueno compartir y no. Ah, no se puede. Las reglas. No se puede usar el baño este para lo segundo, sabelo. Basta. No hablemos más de los platos. No, compartir bacha está bien, compartir inodoro, ya arranca el tema. Yo en mi casa tenemos baños separados. Mi marido su baño, yo el mío. Está perfecto eso. Yo prefiero baños separados que camas separadas. Yo también. No. Sí. Pero la cama la king, cosa de no tocarnos. Bien lejos. Flor está en una punta, yo te notas, tomo un taxi si quiere venir a hablarme. Tremendo. Cada uno igual ahora duerme. Lenita hoy vino. Vino, me comí unas patadas. Voy a empezar a tirar taekwondo para defender unas patadas. Acá, me la dio en todo lado unas patadas. ¿Lenita o Flor? Elenita, Flor no se enteró. Veo que te casaste con Duerme Tenido vos, ¿no? Al final eras tan militar que Duerme Tenido. No, fui tres veces. Bárbaro. No, fui tres veces. Tres veces. Nonión. La llevé a la cuna. Un beso a Nonión. Sí, fui a la cuna. Sí. Después se despertó. La traté de dejar en la cuna. A la tercera vez la llevé acá, no podía más. Sí. Estaba de guardia y me dice. ¿Estaba de guardia? Acá, papá. Oh. Para que me meta en la cuna. Manipulador. Hay un punto donde lo puedo bajar. Acá, papá. ¿No te das cuenta que te psicopatea? Te está manipulando. Juntos, acá, papá. ¿Quiere dormir? Gracias. No duerme hace un año tampoco. ¿Te digo algo? Hoy cumpleaños Gustavo Yankelevich. Le mandamos un beso. Mejor Angarola. Le mandamos un beso grande. Gustavo, ahora le voy a dejar un mensaje. Y arrancamos con este tema, Mica. Te digo, está muy bueno porque... Si fuiste a ver a Coldplay, ¿cuánto hace? Este verano fue, ¿no? Febrero, sí, me parece. Sí, muy bien, en la ciudad, Estadio Único de La Plata, porque hay barras en River. Fuimos a La Plata a ver a Coldplay. Y de repente cantó este tema, porque hoy sale Coldplay Live en Buenos Aires. Y de repente cantó este tema y sorprendió, ¿eh? Chequeá la letra. Chris Martin. Este disco salió hoy, en un rato vamos a regalar un par de sets muy grosos, se llama Live Live en Buenos Aires, Coldplay, y terminaba diciendo gracias totales, cantó toda la letra en castellano, impresionante, ¿eh? De música ligera, la verdad que está espectacular, va a sonar en todos lados, lo escuchaste primero acá y ahora escuchá la versión de Viva la Vida de este año hace un par de meses. Porque hoy es viernes y estamos así, estamos arriba y tenemos ganas de pasarla bien. Y terminar de una vez con el superclásico también, que el lunes se va a hablar y después ya está. Bueno, hay una semanita se va a hablar, ¿no? Pero bueno. Pero este tema, más de cancha imposible. Así estamos con Coldplay. Esto fue en la ciudad de La Plata hace un par de meses nomás. Y es disco. Y en un rato entregamos todo para vos. Paradise. 10:10 y ahí estamos. Live en Buenos Aires. Coldplay salió hoy. En un rato regalamos un par de discos. 10:10. Vamos a una tanda. Ya está el número uno de la lectura, de la emoción, de las historias, de la narración. El señor Hernán Casiar está más serio que nunca. Tumbo. Está picante, está fuerte, está combativo. Está para debatir, para discutir, pero también está para entregarse. Yo lo conozco. Cuando está así, es muy fácil de desarmar. Es como Jules cuando está combativo. Le decís, tenés autocrítica y es un shenga, que haces ping, sacas una pieza y se viene abajo y se deprime por dos horas. Igual es Casiari. Mica, me gusta que la vayas conociendo a fondo a todos. Me encanta. Jules. Sí. ¿Cómo estamos? Ruido. Sí, sí. Está muy mal. Tranquilo, Gabriel. No, pasa nada. No. ¿Cuántos latigazos van? ¿Solo? ¿Qué te pasó? 8, 10. Uy, te en la espalda toda, se está pegando latigazos. Casiari, ¿usted cómo está? Yo estoy muy bien y cuando Jules está con autocríticas internas, mejor todavía porque me divierto mucho. Lo disfrutás, es que es muy disfrutable. Menos él, nosotros disfrutamos mucho. Jules. José, pará, pegate un bar más, Jules. Ahí está. Sí. Ahí va. Ahí va. ¿Sos buen periodista hoy? Pésimo. Chicos, conmigo se enojó porque le dije, no estuviste tan mal, no me hables, me dijo. No me digas lo que... Es que no le hablen cuando se está pegando. Como latigueador te voy a decir una cosa, Mica. ¿Qué? Mientras nos estamos latigueando, no nos gusta que nos vengan a consolar y decir, no, está bien lo que hiciste, no pasa nada, no es tan grave. No, dejanos latiguearnos en paz, después no, vemos. Bueno, fue una opinión, pero se enojó más. Sí, porque él necesita... Es increíble, es un buen tema, voy a ser muy cortito. Cuando uno se está pegando, lo que necesitas es que te digan, que de verdad, ¿cómo vas a preguntar eso? No, verdad, vos podés... eso es lo que disfrutás. Sí. Mira eso, por favor, mira eso, ¿qué es esto? La mariposa de Coldplay, amigos, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Si quieren ver qué gestos me están haciendo, pueden hacerlo en Instagram, en Perros Calle, gracias. Perros de la Calle, lunes a viernes, desde las 9, solo por Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Querés un auto antiguo inmaculado? Métete en demotores.com. ¿Necesitas comprar un utilitario 0 kilómetro? Métete en demotores.com. ¿Necesitas una coupé tuneada? Métete en demotores.com. ¿Necesitas una cucha para tu pequinés? Métete en demotores. No, para eso no. Para encontrar las mejores soluciones en vehículos, necesitas al que más sabe de vehículos. Métete en demotores.com. El portal número uno de vehículos con más de 30.000 autos. Hola, Miguelito querido. ¿Sos vos, en serio? Sí, este año quería anticipar el temita de los regalos para disfrutar más de las fiestas y de las ofertas. Me envías tu lista si los compro por Mercado Libre. Bueno, dale, pero acordate que todavía me debes el skate que te pedí a los 5. ¿Qué skate? Entra vos también a Mercado Libre. Adelanta tus compras, ahorra y disfruta de tu tiempo libre. Miles de ofertas con hasta 40% off, cuotas sin interés y envío gratis para disfrutar la Navidad. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Ahora con Claro, tenés packs de roaming prepago para navegar en Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Estados Unidos como si estuvieras acá. Y siempre con WhatsApp gratis. Además, podés activar tus packs donde quieras, cuando quieras y pagarlos siempre en pesos ingresando en claro.com.ar. Roaming incluido para todos los Claro. Vamos con vos. Más info en claro.com.ar. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Por cada Toyota Yaris con apertura de puertas por cercanía, hay un dueño que se quiere sentir más cerca de su abuelo y lo pasa a buscar para mostrarle el nuevo auto que se acaba de comprar. Nuevo Toyota Yaris, ahora con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, válida desde el 1 de septiembre de 2018. Conoce todas sus versiones y crea tu momento. Ciro y los Persas, Estadio River Plate. Sábado 15 de diciembre, Ciro vuelve a River. La locura que nos lleva a este ritual. Bandas amigas invitadas, la que faltaba, Chucky de Ípola y la Chilinga. Entradas a la venta en tuentrada.com. Produce 300. En un instante te enamoró. En un instante lo proteges. Contra pulgas, power comprimidos. Acción inmediata, control total. Mucho más que tragos y recetas es darle sabor a tu fin de semana. En minutos llega La Barra Jameson a Perros de la Calle. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Lollapalooza. Día 2, sábado 30. Arctic Monkeys. Sam Smith. The 1975. Tito Páez. Y muchos más. Compra tu entrada al precio final en allaccess.com.ar. Sin tarjeta Santander, disfrutar en tres cuotas sin interés desde 65.000 puntos. Superclub, Lollapalooza, mucho más que un festival. Invitan Claro, Motorola, YPF, Budweiser, Chevrolet, Uncenter. Produce DS Entertainment. Cuesta financiera total de información para esta fase del 4 de julio de 2017, 31 de marzo de 2017. Más información en tarjeta Santander.com.ar. Se acerca la superfinal y todos dicen tener el dato para anticipar al ganador. Pero ¿sabes qué? Nosotros te vamos a dar los datos que más necesitas. Con Flow y Personal, disfrútala sin consumir los datos de tu plan. Descárgate la app de Flow y disfruta el partido estés donde estés por Fox Sports. Personal y Cablevisión. Nos unimos para acompañarte mejor. Beneficio válido desde las 10 horas hasta las 23 horas del 9 de 12 de 2018. Más información en www.nosunimos.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima y Semoro de Justo 50 Cava. Q30-63-94-53-73-8. Un aceptador es el que se animó a ampliar su mercado para que fuera un supermercado. First Data presenta Aceptadores, una comunidad que siempre va para adelante. Somos First Data y vos. Somos la primer comunidad de aceptadores del mundo. Y estamos acá para crecer juntos. ¿Aceptás? Suma a tu comercio en aceptadores.com.ar. En minutos, Heineken presenta Anfitriones de Verdad. Verdadera cerveza tirada para un verdadero anfitrión. Seguí escuchando para ganarte tus cakes de 5 litros de verdadera cerveza tirada. Llegó la semana del mueble a De la Casa. 25% de descuento en todos los productos, 12 cuotas y grandes ofertas. Entra a delacasa.com.ar y empezá a vivir tu nueva decoración. De la Casa. Muebles increíbles. Precios imbatibles. ¡Tute! ¡Sit! ¡Sit! ¡Sit! ¡Sit! Tu perro ya no tiene que hacer trucos para ganarse un premio. Con la nueva promo de Dog Chow, ganar es muy fácil. Hay más de 15 millones de pesos en premios de productos Dog Chow. Pedí tu raspadita con cada compra. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 12 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Consultar mecánica y bases y condiciones en www.purina-latam.com/dogchow. Perros de la Calle tiene WhatsApp. Agendalo. 11-50-25-95-10. ¡Vamos, perros! Quedé re manija con esta versión de música ligera de Coldplay. ¡Vamos, perros! En minutos, viví la mejor música en vivo en Perros de la Calle. Movistar, elegí todo. Quiero, quiero, es el mejor colchón. En febrero el grunge invade Buenos Aires. Revolución Tour 2019, Stone Temple Pilots y Bush. 19 de febrero, Estadio Malvinas, Argentina. Venta general desde el 13 de diciembre en Tiquetec. Preventa exclusiva con tarjetas de crédito del Banco Patagonia hasta el 13 de diciembre. Además, 15% de descuento y cuotas sin interés o canje de puntos Club Patagonia. Revolución Tour, Stone Temple Pilots y Bush. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Los accionistas de Banco Patagonia Sociedad Anónima limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas a Ley 25.338. Para más información consulte en www.bancopatagonia.com.ar. Luisa quiso probar algo nuevo y en la clase de yoga probó la pose de la grúa. Ahora mientras intentan remolcarla a la ambulancia, le recomienda a todos los que quieran probar algo nuevo que prueben una fanburger de cerdo Paladini. Tenés para elegir la original, la de bacon y cheddar o la criolla. Fanburgers Paladini, algo nuevo para tu paladar. Llegó la super liquidación de verano. Ahorra hasta un 50% en piletas, juegos de exterior, jardín y climatización. Todo lo que necesitas para disfrutar la temporada, encontralo en los locales y en sodimac.com.ar. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Del 5 al 9 de diciembre, gran remate de fin de año en Walmart y Chango Más. hasta 50% en más de 12.000 productos. Leche Great Value por un litro a 25,90. Pañales Pampers Comfort Sec Hiperpack a 329 pesos. Jabón líquido Ariel repuesto por 3 litros a 199 pesos. Vení a Walmart y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 12.000 productos. Para más información consulta en walmart.com.ar y changomás.com.ar. Para llegar bien al verano, Kentucky recomienda no quedarse con las ganas. Todos los jueves, Kentucky presenta Da para darse en Perros de la Calle. Con Kentucky y su delivery Rappi, siempre da para una buena pizza. Porque amamos la pizza. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. Hello, Moto. Llega una nueva edición de Moto Sale. Para que puedas comprar el Motorola que querés con las mejores ofertas. Del 29 de noviembre al 10 de diciembre, encontrá todos los descuentos de fin de año en motosale.com.ar. Precios sugeridos. Promoción válida del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Esto va a estar stock luego ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.motosale.com.ar. Solo en el mundo viajas con el mejor precio en un segundo. Volá por Aerolíneas Argentinas con hasta un 30% de descuento y hasta en 9 cuotas sin interés con tus tarjetas American Express. Mejor precio, mejor financiación, mejor al mundo. ¡Al mundo! ¿Hacés malabares para vivir tu día con energía? Vitalizate. Cambia por Total Magnesiano Vitalizante con todas las vitaminas que necesitas, potenciadas por el magnesio integrador de quien más sabe de magnesio. Total Magnesiano Vitalizante. Vitalizate. De Laboratorios Temis Los Taló. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Hola perro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Tengo muchas ganas, pero muchísimas ganas de ganarme el CD de Coldplay, el nuevo, lo estoy esperando. En realidad se lo iba a escribir a Papá Noel en la cartita mañana, el 8. Así que estaría genial que me lo regalen ustedes. Bueno, y ni hablar que mi marido se iba a poner mucho más contento. Arroba Perros Calle. Hasta el domingo, super fin de semana Coto. 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en adornos, árboles y luces navideñas, toallas, sábanas y decoración. 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en juguetería, muebles e indumentaria. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Ahora con Movistar podés conseguir en 12 cuotas sin interés un celular liberado. Acércate a cualquiera de nuestros locales o ingresa en tienda.movistar.com.ar. No te lo pierdas. Movistar, elegí todo. Válido en Argentina del 1 del 12 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/promociones y tienda.movistar.com.ar. No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en ellosmediogaleno.com.ar. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Probá la nueva hamburger de cerdo paladín y eso, muy ricas, vienen en tres variedades diferentes, tenés para elegir original, bacon, cheddar o la criolla, te van a sorprender. Hamburgers de cerdo, algo nuevo para tu paladar. Bien amigos, y acá estamos, día viernes, yo siento que hace 4 días que es viernes, puede ser, soy yo. Yo siento que hace 6 meses que es diciembre. Yo siento que el 2018 empezó hace 3 años. También. Yo siento que hace un año se está hablando del Boca River. También, eso es lo que es más. Y todo lo que están diciendo. Buen día, Cassiani. Hola, Cassiani. ¿Cómo le va? Sí, Cassiani, que todo lo que ustedes sienten, el resumen es lo que dijo ella. Es el Boca River. Todo el problema es el Boca River. Sí, sí, claro. Sí. Las cosas no terminan nunca. Estamos en una especie de círculo. Ah, ¿querés que ibas a arrancar? Pará, dame tiempo. Bueno, ¿sabes a qué situación me cuento, amiga, en la mitad de la charla sí. Te mete un cuento espectacular. No sabe cuándo va a ser. Ah, hay que estar atento. Hay que estar atento. No te vas a dar cuenta. Sí, Carro. Me recuerda la situación de... ¿se acuerdan de las elecciones esas en Estados Unidos? Que quedó Florida último. Claro. Los votos no daban, no cerraban. Que fue la que gana Bush. La que gana Jorge W. Que se acusaba de todas cosas, de espurio, fraude, etcétera. Que hubo no sé cuántos meses que Estados Unidos no tenía presidente. Por algún motivo es un país al cual todos le estamos mirando todo el tiempo las cosas, claro, a ver qué pasa. Y me acuerdo de todo ese tiempo, era como también esa sensación de cuánto tiempo pasó. Claro. Porque yo consumo noticias internacionales, o sea, me gusta leer a ver qué pasa en otros lugares. Y hace 3 meses que el país más importante del mundo, o al menos el más importante de nuestro mundo, no tiene presidente. Pasó también, esto es medio parecido, como estamos todos esperando, ya debería haber un campeón de la Libertadores, hace tiempo debería haber. Pasó también en España, no hace mucho, que hubo unas elecciones que no terminaron bien, o es decir, no hubo mayoría absoluta en ningún caso. Es verdad. Y durante un montón de tiempo, Rajoy estuvo como ahí, al costado, viendo quién iba a ser el nuevo presidente. Total. Y en esa época, que fueron 7 meses, España creció económicamente por primera vez. Cuando no hubo un mandatario. Fantástico. Los banqueros no sabían con quién negociar. Hermoso. Bueno, es una locura eso, ¿no? Claro. Tremendo, tremendo. Como lo mejor, y es está bien eso. Si vos dejás las cosas solas, suponete vos... sacás al mandatario principal y dejás que las cosas funcionen como están funcionando. Selección Argentina, por ejemplo. Vos sigue, sí, ponele. Para no agarrar el país que es muy grande. También, Selección Argentina. Sí. La agarras y la dejás funcionando como está. Dejás a los jugadores para que se pongan de acuerdo. ¿No está ocurriendo? No. Scaloni hace una convocatoria. Bien. Vamos a hacer de cuenta que no. Está bien. La pregunta es si funcionaría mejor o peor. Es una pregunta, no es una hipótesis. ¿Habría que probarlo con la selección concretamente? En un mundial. O una empresa, no sé. Sacás al que toma las decisiones y dejás que las cosas funcionen como venían funcionando. No, tiene que haber una cabeza de líder. Para mí. Hay gente que dice que es peor o mejor. Depende también cuándo organizado estés. Claro. Y depende cómo es ese líder. Pero capaz que hay crisis que tienden a solucionarse. No es fácil. Porque explotan las cosas y se solucionan, no sé, pero... A mí siempre me da la impresión que en determinados contextos futbolísticos, cuando hay equipos que están muy enojados con su técnico, la ausencia del técnico hace inmediatamente que mejore el equipo por voluntades individuales. Bueno, claro, lo de Solari, que perdió con Barcelona 5-1, Santiago Solari de Bernabéu, bueno, Camp Nou, no sé, no importa, perdió. Asumió... Y ganó todos los partidos, menos uno. Y ganó todos los partidos, decís, pero para ya había ganado que nada más por su presencia, porque el pibe fachero se puso ahí en el costado y ya no. Evidentemente había algo en el anterior que no estaba bien y hay unas ganas de que esto funcione que hace que funcione. Sí, claro. Sí, lo podríamos haber probado en el Mundial, ¿no? A mí me hubiera encantado. Peleados con el técnico. Sí, que lo saquen antes, 2 días antes. Claro, que quede nadie, también. Que quede claro. Messi, que sea Messi el técnico. Sí, sí. O Mascherano. Sí. O Messi, que era que estaba toda... Este lo pone Messi, o saca Messi. Que le probemos a ver de verdad cómo hubiera funcionado. Bueno, tu padre lo ha contado alguna vez, pasa con el sexo también. Gente que tiene algún tipo de disfunción sexual con su pareja de toda la vida y que cuando de repente esa pareja se termina o esa persona se aventura en alguna otra historia o alguna cosa nueva que tiene adrenalina y tiene novedad, esa disfunción sexual no está. ¿No? Pero sí la tenías con tu pareja de toda la vida. Pasa. No supe qué decirte, ¿eh? No es que te dejé pagando. Vi que vos querías como un comentario, no supe qué decirte. No, estoy abriendo temas, nada más. Estoy pensando si tiene que ver eso con que estás hace mucho tiempo en pareja o nos pasa a todos. Porque eso también te pasa que a veces ya hay una costumbre que decís, de repente sí, te podés separar y te lanzás a hacer todo lo que no hacías en pareja. Nada, que si te pones a leer... Eso es verdad. Claro. Y sobre todo muchos que se estaban por casar y un montón de cosas... Se separa antes de casarse y se transforman todo lo que... Y la expareja dice, pero claro, esto es lo que yo necesitaba, no me hubiera separado si hubiera sido así. Claro. Sí, pero no funcionaba con esa persona. Es fantástico. Es que hay gente que le cuesta, me parece, introducir cambios en las parejas cuando ya está todo muy instalado. Nadie habló de la palabra introducir. Bueno, la problemática que estábamos trayendo. Me gusta tener la discusión. Me parece que uno se acostumbra a que la vida con una persona es de determinada manera. Después lees revistas de que te dan consejos de cómo vivir mejor y cómo ser feliz en pareja y esas cosas, y te dicen que tenés que romper la rutina, introducir cambios, hacer cosas nuevas con tu pareja para devolverle la vida y la excitación al sexo y no sé qué. Y la mayoría de las veces, no sé si te animás a meter cosas nuevas cuando estás hace mucho tiempo con alguien. Nadie habló de meter cosas, sí. Me gusta traer el tema. Me parece que ahí está la clave. Y creo que los libros de autoayuda y todas esas revistas a las que vos te referís solo ayudan a los autores. Nadie, después de leer un libro de esos, sale y modifica su vida. A mí me parece que la ausencia de creatividad en los consumidores de eso hacen que por lo menos se interpelen un cachito con algo. Quiero decir, vamos a poner los zapatos de las personas que también consumen esas cosas. Estoy de acuerdo. Hay una ausencia absoluta de creatividad. Para mí, para ir a comprar eso o a leer eso, no tenés que tener dos dedos frente. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo no estoy de acuerdo. A mí, ustedes dos hablan de la soberbia. Ustedes no es soberbia. Yo pensé que era por otro lado. No estoy de acuerdo. A mí, cada libro de ellos me parece muy fácil de criticar y decir, es una porquería, ¿por qué no lees? Para mí. Sí. Y sin embargo, yo creo que la habilidad no es del que lo escribió, la habilidad es de vos utilizar eso para que te sirva en algo. Entonces, si algo literariamente está desmerecida y está ninguneada, pero a vos te sirve y vos modificás algo, fue genial, listo, ya sirvió. Y por ahí te sirve mucho más que 100 años de soledad, que por ahí no te despertó nada. Entonces, ¿desde dónde lo mirás? No, no estás hablando de ese necesitar lugar. Necesitar consumidores que no sean complejos. Para que lleguen a ese tipo de literatura. Y si sos tan complejo que le das una vuelta y algo que es una literatura simple lo puedes tomar y usar en tu vida, por ahí hay que ser más complejo de pero lo que no, vos crees. Pero no puedes entenderlo, Hernán. No es subjetivo. No es subjetivo lo que te estoy diciendo. Estoy diciendo algo puntual. Hay literatura, como hay música, como hay un montón de cosas, que tienen pocos bytes. Vos lo entendés rápidamente, cualquiera lo entiende rápidamente, sí. Después hay otras cosas que necesitas unas experiencias más complejas para poder adquirir. Pero yo creo que esos pocos bytes, si lo evaluás con algo de literatura de muchos bytes, como decís vos, está bien, se lo ningunea, pero yo no lo considero literatura, lo considero algo que me va a servir. Yo no estoy ninguneando. Puede ser un manual de un auto, ese libro o un cuento tuyo, esto me va a servir. Y es mi capacidad de incorporar algo complejo o simple, que la capacidad mía de incorporar. No, digo, pero vos hablabas de soberbia, cuando en realidad lo que hay es una estructura natural. Hay libros, hay arte, hay cultura, hay información, que se dice de una manera más fácil para que lo entiendan más personas. No es soberbio eso. La verdad es que le estaba poniendo un poco de pimienta porque sentí que estaba un poco la charla. Acá la discusión es otra. Es si bajarle o no bajarle el precio a algo porque esté diseñado para que lo entiendan más personas. A mí me encanta cuando lo entienden más personas. Se llama popular eso. Por eso. Son populares. Pero absolutamente. Podrías escribir con todo mucho más complejo y son bastante populares. Yo puedo elegir sinónimos complicadísimos para que entiendan 4 o sinónimos más simples para que entiendan 25. Y siempre prefiero que entienda mucha más gente. ¿Qué quiere decir sinónimo? No sé. Las palabras esdrújulas yo no las entiendo dentro de todo. Esdrújulas, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra esdrújula. Claro. Pero estoy de acuerdo respecto a eso, a lo que decía Gaby, que a mí me parece que hay cosas que son para personas que tienen menos imaginación y hay otras que son para personas que ya tienen una base de imaginación. Mira, yo más que imaginación me imagino como gente que está un poco más sola o como que no tiene alguien que le diga esas cosas. Porque muchas veces los consejos de los libros de autoayuda son consejos que te daría un amigo. Chicos, para mí no, para mí tiene que ver con la espiritualidad también. Hay libros que los que te dicen, para que vos creas esto lo tenés que pensar, escribir, sí. Digo, las palabras construyen la realidad. Yo te escribo nafta. Entonces, para el alma. No, pero ¿no? De verdad. Sí. No, bueno, está hablando del libro de Paluch. No quería ser tan obvio. Pero no es lo mismo el secreto que el libro de Paluch. Bueno, pero te escribo esas cosas y te digo lo que vos querés escuchar. No. Y te voy a decir que no lo puedes escribir. Estoy seguro que no lo puedes escribir. Estoy seguro. Perdón. ¿Sabes por qué? Está con poco tiempo mi representado en este momento, no puede ponerse a escribir. Pero no. En cualquier momento, cuando tenga tiempo, lo hace. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que, de verdad, yo creo que a veces, cuando vos lees algo, decís, esto lo podía haber escrito yo. Sí, escrito yo. Y es la habilidad que lo escribió que decís, esto lo podés haber escrito y no lo podés haber escrito pero nunca. Pero más bien que no, yo no, pero claro que yo no estoy diciendo esto lo podría haber escrito yo. Yo lo que estoy diciendo es, hay cosas que uno dice, pero claro, estas son obviedades. Y hay que escribirlas y hay que juntar 400 páginas de obviedades. No es tan fácil. Para mí claro no son obviedades, eso es para mí. No es tan fácil, está bien lo que dice Mika. Hay gente que necesita leer eso, porque, pero también coincido con lo que dice Harry, o con lo que dice... ¿Vos Hernán? ¿Viste la película? No quiero un amigo que yo te digo, la película El Secreto, lo que decía Mika, ¿no? No vi El Secreto. Por eso, pero es muy fácil ningún día darlo y todo, y está todo bien. Pero hay algo, a mí algo me quedó de eso. ¿Qué? No es mi religión, pero algo me quedó. ¿Qué? De que si vos pensás en algo y lo querés toda la vida, lo visualizás, algo de eso, yo creo muchas cosas. Esa entró... Lo cual no es mi religión y no es que yo ahora te diga antes cualquier cosa, El Secreto es mi Biblia. Pero algo de eso me quedó, de la ley de atracción y eso. Entonces digo, ¿eso está mal? Pregunto. ¿Vos lo leíste? No. ¿Lo ninguneaste? Sí. No, la frase eso es soberbia. Si eso no es soberbia, es amor. Yo visualizo, ¿sabés cuántas cosas visualizo? Yo escribía. No, pero escúchame. Para mí la soberbia, pero hablando en serio, Gaby, La soberbia es hablar de algo sin haber leído y tirarlo a la mierda. Esa frase la leí. No es la frase, estoy hablando... El libro es un libro más un documental o película o lo que sea. Yo lo que te digo es fácil tirarlo abajo sin haberlo leído. ¿Quién es más soberbio? ¿Qué es la no soberbia? Si vos hablas de algo que ni lo leíste, pero si esto es una mierda. Pénsalo. Perdón, opa, y también hay gente que lee ese tipo de libros y dice, pero yo pido, pero yo pido, pero yo... Sí, ¿cómo pedís? Porque yo también un día me levanto y digo, y bueno, quiero ser la mejor actriz del mundo, que me sobre el trabajo, flaca, hermosa, que mi matrimonio sea divino. No, digo, uno tiene que ser concreto con el pedido y hacer todo por eso, porque no es que las cosas suceden porque sí. Uno tiene que ayudar a que eso pase. ¿De qué manera? Escribiéndolo, pensándolo, visualizándolo y haciendo todo para que eso suceda. Yo tenía... una espiritualidad enorme en la adolescencia, en la infancia, y a mí me la sacó mi viejo. Mi viejo era un tipo que no leía nada, nada de nada de nada, pero que tampoco entendía que yo escribiera. Todo lo que yo escribía le resultaba complejo. Además, yo empecé escribiendo poesía de chico. Escribía sonetos, escribía verso libre, y los escondía a la poesía con mucha habilidad. Los escondía para que mi viejo no me pensara puto, que era lo que mi viejo me decía todo el tiempo cada vez que yo escribía. Eran épocas en donde esas cosas ocurrían permanentemente. En esos tiempos había que hacer esfuerzos enormes para que tu padre no te creyera puto, que es hoy lo que se llama complejo, digamos, ¿no? Ahora que empieza a haber igualdad y que nadie se avergüenza de nada, resulta muy complicado explicarle esas épocas a un adolescente. Pero fue así, yo de chico siempre tuve mucho cuidado de que Roberto Cassiari no me sospechara sensible o demasiado complejo. Por eso hice rugby, básquet, tenis, cualquier cosa con pelota durante mi infancia, sin que me gustara mucho. Pero igual, entre los torneos provinciales y los viajes a otros clubes, yo seguía escribiendo poesía. Y también miraba novelas en la tele. Miraba Rosa de Lejos, miraba Los ricos también lloran, Herencia de amor, Un mundo de 20 asientos con Lebrino. Miraba un montón, me encantaba ver novelas, pero siempre a escondidas de mi papá. En mi casa había que cuidarse mucho de lo que veías, porque ver ficción en la tele... era síntoma incontestable de ser redondamente puto. En mi casa pasaba eso. En la tele, para ser hombre, había que ver fútbol, Fórmula 1, básquet, tenis, turismo, carretera, ni siquiera vóley, que también era medio puto si miraba vóley. Mi mamá y mi hermana tenían derecho a la ficción, pero yo no. En los años 80 yo no tenía derecho a la ficción. Una tarde de domingo, me acuerdo, mi viejo me descubrió en un descuido tan grande que desde entonces yo dejé de escribir poesía para siempre. Jugaban un Racing Boca en directo. Yo no era tan chico, porque me acuerdo que jugaban 6 y 10 por TIC, o sea que ya tenía pelo en las patas yo. El partido empezaba a las 6 y 10 de la tarde. Mi viejo tenía un campeonato de tenis en el Club Mercedes e iba a llegar muy justo sobre el partido. Estaba enojadísimo porque le habían puesto la final de un partido de tenis a la misma hora que el clásico. La final de él, físicamente, tenía que jugar. Estaba enojado con el fixture. Así que yo estaba en la plaza, le digo, yo no te preocupes, yo pongo la cervecita, te espero. Perdóname, Hernán, que no voy a estar desde el principio del partido. Mi viejo era muy expeditivo con lo futbolístico. Yo estaba en la plaza, le invité a Chiri, a mi mejor amigo, a mi casa a ver el partido. Y como faltaba mucho, nos alquilamos antes una película en Videoclub Giosio, La muerte del viajante, de Dustin Hoffman. Alquilamos esa peli, la pusimos en la casetera. Hicimos las cuentas y nos dimos cuenta que la película iba a terminar antes de que empezara Boca Racing. Y sobre todo antes de que llegara mi viejo, que no tenía que vernos mirando cosas de mina. Además, que para él eso era cosa de mina. Pero pasó una cosa. No tuvimos en cuenta que esta película, La muerte del viajante, no era una película, de decir, era un telefilm. Duraba como 2 horas y media. Duraba mucho más que una película normal. Y, claro, el partido empezó puntual. Y nosotros estábamos todavía en la escena en donde Willy Loman... ya viudo, hace el monólogo final frente a la tumba de su esposa. Tremendo monólogo, es una película increíble. Para peor, Racing metió un gol en el minuto 4. Nunca en la vida Racing mete un gol en el minuto 4. Y mi viejo venía 100 por hora en el auto, desde el Club Mercedes, había ganado el campeonato de tenis y venía, escuchó en la radio que Racing iba 1-0 y dijo, ¡ay, está el nene solo, mi hijo! ¡Mi vástago, mi único hijo varón, que yo no estoy con él! Llegó como loco, pasó todos los semáforos en rojo, estacionó, dejó las puertas abiertas del auto, entró al comedor. Y cuando entró al comedor, me vio a mí y a Chiri moqueando en el televisor, mirando La muerte del viajante. Él se imaginaba que iba a encontrarme a mí, con mi mejor amigo, con 2 cervezas en la mano, y encontró a dos adolescentes ya grandes llorando a moco tendido en la semipenumbra, posiblemente agarradito de la mano o algo, con los ojos en compota porque había muerto Linda Loman. Y estábamos envueltos en una música tristísima que mariconaba todo el comedor. Se quedó seco, mi viejo, pero seco, en el marco de la puerta, estaqueado. Yo no sé qué pensó, nunca se lo pregunté, me parece que desde ese día no hablamos más, mi viejo y yo. Pero le tembló un poco el labio, me acuerdo, el de abajo, le empezó a temblar y dijo, ¿qué hacen? Dijo así, alargándola, ¿qué hacen? Dijo como si le estuvieran pegando una puñalada en el árbol genealógico. Chile y yo nos dimos cuenta que estaba mi viejo y lleno de vergüenza pusimos rápido TIC. Y nos quedamos en silencio mirando de repente gente que llamaba Borel y Ortega Sánchez, pero no podíamos sacarnos de la cabeza el clima asfixiante de Arthur Miller, de la muerte del viajante. Nos seguía aplastando el corazón de tristeza la muerte de Linda Loman. En un momento me acuerdo que había un córner para Racing y yo me puse a llorar, y mi viejo me miraba y yo decía, no puedo estar llorando delante de mi viejo. Y cuando digo todo esto en voz alta, cuando me acuerdo de esta escena, yo le juro, me tiemblan las manos y me transpira el cogote. Todos los años de haber escondido las poesías, de haber puesto cara de hombre frente al dolor, de haber ido a rugby los sábados a la mañana que me pegaran patadas en la cabeza sin motivo, de haber tomado vino tinto y de haber aprendido chistes verdes para repetir adelante de mi padre, todo ese esfuerzo lo acababa de tirar a la basura. Esa tarde de domingo, aciaga, dejé de escribir poesías para siempre por culpa del puto de Dustin Hoffman. Muy bueno. Esto fue a pedido. Le pedí a la gente por Twitter si querían drama, comedia o melancolía en el cuento de hoy. Y esto tiene todo. Y ganó comedia, pero por melancolía. El 51%. Es comedia. ¿Esto es comedia? Es comedia. Sí. Lo que son los tuyos melancólicos. Los melancólicos son más de llorar. Comedia dramática. Es cierto eso que decís, que en su momento, no hace tanto tiempo, era como cosa de puto, cosa de tipo. Pero tremendamente poco tiempo. Y eso con... No sé cómo habrá sido criar la nena de vos, partes distintas, España, es un pueblo, no sé cómo habrá sido la diferencia, pero ¿te pasó eso de tener que enseñarle que hay cosas que no necesariamente son de mina? ¿Sabes que yo, de que, nina, que, la princesa, que, la planchita? Que mi deconstrucción fue posterior a la infancia de nina. Le toca esta a... Sí, es más de la Pipa. Infancia de Pipa. Yo tengo una hija de 14 y una hija de un año y medio. Cuando mi hija de 14 tenía 3 o 4 años, yo seguía siendo el boludo que hacía chistes respecto a eso. Yo seguía siendo, este puto, O sea, yo seguí siendo el estúpido que hacía eso, y hoy mi hija, con 14, me lo recuerda permanentemente. Sí. Me dice, ay, qué distinto que estás ahora con mi hermana. Claro, qué distinto que sos ahora, me dice. Un padre piola, deconstruido, pero genial. Pero ella lo tiene clarísimo, que en su infancia yo era el pelotudo más grande del universo, y lo fui, y soy consciente de haberlo sido, y me da mucha vergüenza en retrospectiva. ¿Cómo es, recordar siempre? ¿Cómo es la responsabilidad? Porque viste que me acabo de dar cuenta de algo, ¿no? Todos tenemos una infancia que es como... Mi infancia fue esto. Suponete que es de que nacés hasta los 13, 14. Esa es tu infancia, ¿verdad? La infancia es única e irrepetible, y cuando te das cuenta de esta charla que estamos teniendo, ya no la puedes modificar. Es la que tuviste. En la infancia uno es el protagonista, pero están los roles principales, que son el rol masculino, el rol femenino de los padres, hermanos, los que teníamos, por ejemplo, hermanos mayores, hay un amigo en el narrator, un colegio, un lugar, acceso rápido, que hay, muere tal, configuration del narrator ventana, para navega, las opciones en este cuadro de diálogo, incluida una opción para el manual del usuario en línea, pres iona las teclas de flecha arriba y abajo. Para revisar la gama completa de comandos del narrator, pres iona block metas and F1. Para iniciar y detener el narrador desde el teclado, pres iona la tecla del logotipo de Windows and Control plus entrar, saliendo del narrador. O sí, o puedes tener los 50 y no saber nada también. Lo que te digo es, yo desde que a los 45 fui padre, me doy cuenta ahora qué importante que es. Nadie te da el manual de, che, este es el rol masculino, te dieron el rol masculino principal, que es el padre. Claro. ¿No? Está el femenino principal, o puede estar dos roles masculinos, digamos. Todo está cambiado, pero más o menos... Pareja monumental, claro, exacto. Pero te dan te dan un rol y nadie te da el ABC. Debería enseñarse antes. Te dan un protagónico en la vida de otro. Exacto. Que es la persona más importante de tu vida, además. Exacto, claro, pero vos estás siendo protagónico en la infancia de otro. No, es tremendo. Cada uno tiene su infancia y ahí nadie te dice, che, mirá que lo que haces es clave porque es un protagónico en la infancia. Lo vas a marcar toda la infancia. Es tremendo. Es tremendo, bueno, porque además no sabés. Vos estás comiendo con la boca abierta delante de un chico chiquito y no sabés si después va a tener problemas mentales por eso. Eso, Rolón, acá lo dejó muy claro y es muy angustiante. Es tremendo. Todo lo que haces cuando el pibe chiquito, la pibe chiquita, todo se queda. Por eso hay que estar terapia, chicos, siempre. No. Porque hay un montón de cosas que tus padres... Sí, yo te digo algo. A mí, mi terapeuta, yo tenía muchas preguntas para hacerle a mis padres y mucho enojo. Y una vez me dijo, ¿por qué no les preguntás, viste, todo ese enojo? Y un día la agarré a mi vieja y le dije, mamá, ¿por qué esto? Enojadísima yo. Y ella me miró con los ojos llorosos y me dijo, fue desde el amor lo mejor que pude hacer. Que eso es una respuesta de un padre. Te juro que entendí todo porque dije... Claro, nunca lo hizo, ni para joderme, ni para... O sea, ella fue... Es lo la que solución pudo. Que encontró fue lo que pudo. Y uno a veces juzga mucho a los padres, porque hicieron esto, porque... Y hay que estar en ese lugar. Claro. Y también, después, cuando sos padre, supongo, que no te das ni cuenta las cosas que pueden llegar a marcar a tu hijo. Porque, no sé, usar todo el día el teléfono, por ahí no te das ni cuenta y tu hijo lo copia. Claro. O cosas que digas, malas palabras, no sé, miles de cosas. No soy madre, pero digo, a mí un montón de cosas de mis padres hoy me marcan, que yo digo, no quiero repetir eso, y soy la primera que se encuentra repitiéndolo. Pero sí, también claro. Es el rol para mí más hermoso de ser y más complicado. No, pero es verdad, y uno se encuentra, como le decís, no, basta de televisión, no veas Pepa y vos estás con el celular, sí, y no. Sí, sí. Tenés que ser coherente. Sí. Igual, basta, pero hijas. Con padres. O sea, todo lo que haga el padre es el único culpable del futuro de la hija mujer. Así que vos con Elenita, del hijo que tengo también, vos. De todo lo que haga. No. Cuando dice que hay una relación especial entre hija, mujer, padre, varón. Hay electras y edipos, que son más contundentes con eso. O sea que, sí. Ojo, Andrés, ojo con todo. Yo lo que te digo, ojo a vos, me di cuenta cuando vos hablabas que te dieron el rol principal. Es una irresponsabilidad ponerle el rol principal. Estás hablando de vos, casi, Arinoda. Yo, si fuera el director, no te pongo a vos de rol principal. ¡Ni un pedo! Pero, miedo, lamentablemente, estás dirigiendo vos y tu mujer. O sea, ahora, tu mujer te eligió, no sé por qué. No, gracias a Dios. Gracias a Dios que es protagonista ella. Gracias a Dios y a la Virgen con la hija nueva. Que es protagonista mi mujer, yo estoy contentísimo. Yo me hago claro, pero es muy injusto para Nina. Soy como que muerto de un viajante, el rol de Dustin Hoffman se lo dieron al Gordo Portales, digamos. Una cosa por el estilo, claro. Cassiari a la carta, le cuento a Mica, los espectadores deciden qué cuentos leerá el autor y sobre qué temas tiene que improvisar. Ah, no. Solo enero, Mar del Plata, Punta del Este, Palermo, Montevideo, Córdoba, Rosario y Gran Buenos Aires. Es decir, todas las provincias argentinas. Mar del Plata, Punta del Este, Palermo, Montevideo, Córdoba, Rosario y Gran Buenos Aires. Entradas únicamente en HernánCassiari.com. HernánCassiari.com. ¿Cómo es? ¿Qué es la carta? Vos cuando reservás, ahora en HernánCassiari.com, en el momento que reservás, hay un formulario que te pregunta qué querés que haga esa noche. Y se hace una encuesta. Yo pido que te desnudes. No. Yo elijo las consignas. Nah, pero dame la opción de las consignas. Es qué cuento querés, si querés que sea más dramático que comedia, más comedia que drama. No te encanta. Si querés que vaya por acá, por allá. Como año a año te vas reinventando en opciones para el oyente, para tus consumidores, y me encanta, porque siempre ofreces algo distinto, no te quedaste en lo, esto anda bien, hagamos los 5 años. Yo me quedé en la comunidad, hace 16 años que hago perro en la calle, me quedé en la bueno, comunidad. Pero llegás al Martín Fierro de Oro, está bueno. Claro. Con el diario del lunes está bueno. Y aparte lo trajiste a Cassiari. Eso fue, lo estudiamos de otro lado y lo saben todos. Amigos, 10:48 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, gracias Cassiari. Gracias a ustedes, chicos. Esto es Arctic Monkey en vivo, artista Lollapalooza. Fluorescent Adolescent, un clásico de Arctic Monkeys, imposible cantar la letra, pero es un temazo. Ahora, Off actualiza el estado del tiempo en Perros de la Calle. Acordate de llevar Off para tener un día sin mosquitos. Muy bien, la temperatura ahora la tenemos en 18 grados, muy alto el UV, así que pónganse factor de protección solar, no menos de 25, si pueden un 50, mejor, tranquilos, pónganse. Vamos a tener una temperatura que va a llegar hoy a los 20 grados, pero después empieza a subir. Aparece una posibilidad remota de lluvia el domingo de la tarde, pero muy remota, ¿eh? Yo no la veo, sinceramente. Yo armaría un asadito para el domingo al mediodía, previo al superclásico. Y después sí, prepárense, porque el martes empieza una tormenta que se va a extender hasta el jueves. Sí. Vamos, pa. Sí, mi amor, dale, pero primero vamos a revisar tu mochila, ¿dale? Ojotas. Sí. ¿El protector solar? Sí, ya lo puse. ¿Tenés la toalla? Sí, pa, y no te olvides del Off para los mosquitos. Sí, mi amor, es lo primero que puse. Acordate de llevar Off para tener un día sin mosquitos. Off, confía en nuestra familia para proteger a la tuya. Atención, cuidado, utilice los repelentes en forma segura. Lea la etiqueta en la información antes de usarlo. Señores, porque gracias a los amigos de Heineken tenemos tres cakes de 5 litros para aquellos que llamen al 4010-7267, se anoten y puedan convencer a tu amigo, a tu amiga de hacer una fiesta, de organizar una fiesta. La cerveza la ponemos nosotros, papá. Bueno, la pone Heineken en realidad. Pero 4010-7267, tres cakes de 5 litros para esa fiesta que va a organizar tu amiga, que va a organizar tu amigo. Y que si no nos invitás, vas a estar en problemas. Escucha lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Aerolíneas Argentinas cumple años y lo festeja con vos. Del 3 al 7 de diciembre, Aerolíneas te ofrece hasta un 30% de descuento en la compra de vuelos internacionales y hasta 9 cuotas sin interés con todas las tarjetas American Express. Volá al destino que más te guste con Aerolíneas Argentinas. Consulte por más información en aerolíneas.com.ar. Con Blaisten, encontrá lo que buscas. Del 3 al 9 de diciembre, 15% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. En todos nuestros locales y en blaisten.com.ar. Vení a Blaisten y descubrí tu lado ten. No acumulable con otras promociones y descuentos, no incluye artículos de segunda selección, liquidación y servicios. Movistar te conecta con los mejores sonidos cuando están sucediendo. Este viernes, disfruta la mejor música en vivo en Perros de la Calle. Movistar, elegí todo. Quiero hacer el mejor colchón. Lleva tu salida del fin de semana a la semana. Vení a Cinemark Hoyt con un 50% de descuento en entradas los lunes y martes en salas 2D, 3D y XD. Llegan los luernes y márvados de Cinemark Hoyt para que disfrutes la semana a puro cine. Compra tus entradas en www.cinemarkhoyt.com.ar. Bases y condiciones en cinemarkhoyt.com.ar/promociones. Si sos estudiante y buscas alquilar tu primer departamento, sos jubilado y querés mudarte, o simplemente querés un lugar más grande, con Garantía BA, todos van a tener menos costos para ingresar a una propiedad. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Lagerhaus, el galpón cervecero. Disfruta con tus amigos de la comodidad de 400 metros cuadrados más un amplio patio. 38 canillas con la variedad de las mejores cervezas. El happy hour de lunes a lunes de 18 a 21 horas con el 2x1. Lagerhaus, el galpón cervecero. Avenida Beiró 3834, Devoto. En Instagram, Lagerhaus Cervecería. En Facebook, Lagerhaus-Galpón Cervecero. Con la promo 2D de Almundo, encontrás el mejor precio en un segundo. Volá el Calafate y Ushuaia por solo 8.890 pesos y en muchas cuotas sin interés. Mejor precio, mejor Almundo. ¡Almundo! Heineken te invita a vivir Anfitriones de Verdad. Verdadera cerveza tirada para un verdadero anfitrión. Este jueves en Perros de la Calle. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Noche de fiesta. Kevin Johansen, 16 de diciembre, Estadio Luna Park. Entradas por sistema Ticket Portal. Kevin Johansen, vuelve al Luna Park. Te contamos una historia real. Un pasajero nuestro sufrió la reprogramación de su vuelo en pleno aeropuerto. Enojado, nos escribe por redes para que le busquemos otro horario y así no perder su estadía. El equipo de guardia de Avantrip le encontró un nuevo vuelo y el pasajero se ahorró la fiaca de tener que cambiar todo su itinerario. Todo esto fue a las 11 pm. Por suerte pudimos resolverle el problema porque en Avantrip trabajamos en serio. Elegí una agencia que no te abandone en Ezeiza. Avantrip. Viajar es la guita mejor invertida. Bajate la app de Metro 95.1 y escucha tu radio en todo el planeta. Aplicación disponible para iOS y Android. ¡Tute! ¡Sit! ¡Sit! ¡Sit! ¡Sit! Tu perro ya no tiene que hacer trucos para ganarse un premio. Con la nueva promo de Dog Chow, ganar es muy fácil. Hay más de 15 millones de pesos en premios de productos Dog Chow. Pedí tu raspadita con cada compra. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 12 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Consulta mecánica y bases y condiciones en www.purina-latam.com/dogchow. Están los imposibles, los que no creen, los quietos. Y también están ellos, los posibles, los que sí creen, los que están en movimiento y nunca dejan de moverse. Son ellos los que hacen posible que las cosas cambien. Llegó Yónigo, un seguro distinto para vos y tu auto. Solo disponible en CABA y Gran Buenos Aires, Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0823. Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos el 100% en árboles y decoración de Navidad. Marcas seleccionadas de vinos y champañas, gaseosas, capilares y jabón líquido para la ropa y en más de 1000 productos. 70% de descuento en la segunda unidad de juguetería, piletas, turrones y confituras navideñas y en marcas seleccionadas de cerveza, gaseosas, pañales, protectores solares e insecticidas. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Estación. Otras ofertas encontrarlas también en jumbo.com.ar. Para mayor información ingresa a www.jumbo.com.ar. Válido del viernes 7 al domingo 9 de diciembre de 2018 para Buenos Aires y Rosario, excepto Jumbo, Madero, Harbor y Arenales. No incluye productos acordados con el gobierno como el programa de precios cuidados. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Consulta el reglamento de acción en los locales. Para que solo salgas a disfrutar y aproveches cada salida al máximo. Seguro para bicicletas. Si te sentís libre, te sentís seguro. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Triunfo Seguros, inscrita en número 402. Hay tantas maneras de comer tu quesito Adler como momentos para disfrutarlo. Por eso, siempre es la hora de un Adler. ¡Adler! Elijo cobrar con Naranja Post para que mi taller crezca. Elijo Naranja Post para no andar con plata todo el día. Lo elijo para que me sigan eligiendo, aunque sea fin de mes. Aumenta tus ventas con Naranja POS, el nuevo sistema para cobrar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Pedí el tuyo en naranjapos.com. Convertite en un conquistador de encuentros y llévate todos los laureles de tus reuniones. ¿Cómo? Es fácil. Entras a www.picadeli.com.ar, elegís tu picada, te la llevamos y tenés un 20% off en delivery online. Si la pasás a buscar por alguna de nuestras sucursales, tenés 30% de descuento. Entra a nuestra web o llamanos al 5368-5885. Picadeli, conquistadores de encuentros. El Museo Fola presenta la muestra más importante de fotografía latinoamericana. Vení a disfrutar de obras destacadas de artistas como Vic Muniz, Graciela Iturbide, Carlos Garaycoa, Marcos López y muchos más. Acércate a Fola y viví la fotografía. Godoy Cruz 2626, Distrito Arcos. Invita Metro. 25 del segundo tiempo, la tiene Solís, pasa entre dos defensores, sigue Solís, todo puede agarrar, hay gambetea, tengo ganas de gritar un gol, mucha ganas, tengo... ¡Marcelito! ¡Esa congestión nasal! ¡Esa alergia! Prueba con Alermix, un antialérgico de última generación con cetiricina, que alivia tres veces más rápido la rinitis alérgica. Alermix, alegría sin alergia. ¿Querés encontrar el precio de las mejores agencias y aerolíneas en una sola búsqueda? Turismo City. Soy Julián, 42 años, ingeniero, no paro un minuto, pero el gimnasio y el running no lo cambio por nada. ¿Cómo hago? Tomo Total Magnesiano, que es vitalizante. Total Magnesiano Vitalizante, de Laboratorios Temis Lostaló. Suplemento dietario, suplementa dietas insuficientes, consulte a su médico y o farmacéutico. Nicolás vuelve al país después de 17 años y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Por cada Toyota Yaris con cámara de estacionamiento, la cámara de la dueña de un Yaris la está rompiendo en las redes con las fotos de todos los lugares que descubre a bordo de él. Nuevo Toyota Yaris, ahora con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, válida desde el 1 de septiembre de 2018. Conoce todas sus versiones y crea tu momento. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Heineken te invita a vivir Anfitriones de Verdad, verdadera cerveza tirada para un verdadero anfitrión, en Perros de la Calle. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Coquito. Y estamos armando, sacando los arbolitos de Navidad, ¿eh? Qué lindo que está quedando. Y la lucecita ya la vamos a poner todo por ahí en el estudio, como siempre, que me encanta. Amigos, Heineken te invita a participar del concurso Anfitriones de Verdad. Me gusta mucho, ¿eh? Los participantes tienen que convencer a un amigo al aire de ser anfitrión para reunirse esta misma noche. Mica, imagínate si te llaman. Pueden usar cualquier tipo de recurso, apelar a la emoción, a la amistad, implorarle lo que quiera, la lástima, lo que ustedes quieran. Cualquier excusa es válida. El que lo haga en la menor cantidad de tiempo, bueno, en realidad si uno nos gusta mucho y funciona, la vez pasada lo hicimos, sí. Te lleva tres keg. Tres, le agregué uno, eran dos, le agregué uno. De 5 litros de la verdadera cerveza tirada Heineken. Cerveza holandesa número 1 del mundo. Pero te digo, barrito, son muy buenos barritos, ¿eh? Barrito de cerveza. Barrito. Amigos, no, barrito. Oyente número 1, buen día. Buen día. ¿Cómo le va, señor, su nombre? Patricio, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andás, Patricio, bien? Todo de lujo, por suerte. ¿Tenés un apellido, Patricio? Bien. Para, buen Zuka, cuac, fue un buen cuac. Zuka, está volviendo el cuac, me encanta, lo extraño un montón. Hace 20 años que lo extraño el cuac. Es vintage, este es distinto, este fue por un oyente. O sea. Pero me gusta mucho, el cuac. Vos lo usabas mucho, yo pero no sé cuac. Si lo inventaste, pero yo te lo escucho a vos, pero seguramente se lo sacaste a alguien o lo inventaste. No, vos. Te quiero contar esto. El cuac es algo que usaba las primeras Mac, las Macintosh, cuando no era Mac, iPhone, todo vivía Steve Jobs y las primeras Mac que muy poca gente tenía porque no eran populares, era como en la edición cuando no estaba y te equivocas, hacía cuac, sí. Entonces a partir de ahí se empezó cuac. Lo inventó Steve Jobs. Claro, yo lo empecé a utilizar mucho, lo usaba mucho, se me pegó, pero no fue un invento mío. Pero que me encanta que vuelva. Es muy bueno. Es que es muy bueno. Es muy bueno, Zuka. Bueno. Que vuela, por favor, con todo. Patricio. Sí. Usted es una buena persona, pero de verdad, contésteme. No me diga sí, sí. No, de verdad, ¿es buena persona o no? Me gusta, pero... Depende cuántas birras me haya tomado. ¿Ah? ¿Tendés a mejorar como persona con las birras o empeorar como persona? Es buena también esa. No, suelo mejorar, me pongo más bueno. ¿Cuántos puntos está Patricio de ánimo hoy? ¿Hoy? Sí. 8 porque me levanté tarde y no fui a laburar todavía. Ah, ¿de qué trabajas? En Cabify. Ahí va. Bien, define sus horarios. Claro, define tu horario y... yo el otro día me tomé un Cabify. Sí. No, me equivoqué. Estoy nombrando una palabra. Me tomé un remis. Estás bueno. Pero es lo mismo. Cabify es legal. Claro, no importa igual, la verdad. Lo que te digo es, fui de acá de Colegiales a San Isidro. Ajá, bien. Para la revista Gente. Correcto. Entonces le digo, al hipódromo San Isidro. Entonces le digo... Estás arriba de Marley. Y Mirko. Sí. ¿Está bueno que te lleven hasta San Isidro? Supongo que le da la plata, pero tenés que volver por otro lado. Yo la última vez que fui al hipódromo San Isidro no tenía para volver. La última vez que fui, ¿no? No, pero vos estás hablando. Zuka está durmiendo, está pidiendo... Está en el... Ahí va, está. Sí, está en el... Con los gansos del... ¿Del Palermo? Sí. ¿Del Planetario? Sí, complete la frase. Me lo dijo No, que para mí, vos decís por el chofer, si está bueno porque tiene que volver. Claro, tiene que volver. Que toma otro viaje allá en San Isidro. Claro. Pero toma otro viaje. Sí. Se queda esperando a tomar un viaje. No. Inmediatamente ya invoca otro viaje. El que no puede tomar viaje en San Isidro es el taxista. Exacto. Claro, taxista, porque es provincia. Taxista matriculado en capital no puede levantar viajes en provincia, por eso capaz que al Cabify le complica menos la vida. No, en algún momento el taxista te cobraba la vuelta, no sé si eso sigue sucediendo. No sucede más. Ah, en algún momento sucedía eso. ¿Qué le quiere preguntar Mica a Patricio? Si te gusta la fiesta. ¿Perdón? ¿Cómo? Si le gusta la joda, ¿y por qué no estamos hablando de que vamos a hacer una buena fiesta? Tiene razón, es la mejor pregunta, bien. Pues la mejor. ¿Qué dijo? Tiene más noche que Drácula, dijo. Ah, que tiene más noche que Drácula. Muy buena esa. Sí. Patricio. Zuka, te están todo es para vos, para que te luzca con los gansos, Zuka, pero no quiere. Avistaje. Gracias. Patricio, ¿ha besado hombres? No todavía, nunca. Me gusta que la expectativa. Sí, está la puerta abierta, me parece bien. El mejor sexo que tuviste en tu vida, Patricio, ¿vos te acordás con quién fue y dónde fue? Sin que me lo digas, pero ¿te acordás perfecto? ¿Sabés que fue esa noche o de día o lo que sea? Sí, obvio. Contalo, Patricio. Sí, bueno, ¿eh? Malísimo. Una exnovia. ¿Y por qué te separaste de ella? Diferencia de edad. ¿Qué edad tenía ella y qué edad tenías vos en ese momento? Llevaba 10 años. Ah, ella, vos. Sí. ¿Vos tenías 20? Yo tenía 24 y ella tenía 34. ¿Y ella ya estaba para formalizar, casarse, tener hijos, algo? Un poco de eso hubo. ¿Mencionó la palabra proyecto? Proyecto, futuro... Cuando en una relación tu pareja te dice la palabra futuro y proyecto, ¿tenés que estar a la altura o fue? No, sí. No es para excusa. Sí, no. Sí. A la larga, por más que vos en un momento sí que no. Si se habla proyecto y futuro, tenés que estar a la altura. Y la tiré fuera rápido. Bueno. Hay muchos hombres también, muchas mujeres últimamente que no quieren, porque la única diferencia es que la mujer tiene un tiempo biológico, digamos, ya está tocando los 40, si no está pensando en tener un hijo, bueno, no sé yo, por ahí está pensando en no tener, es una decisión, pero es la única diferencia, pero después cuando están los dos rondando los 30, yo escuché de muchos que él está para algo más y ella no le interesa, está de joda. Yo leí que tanto Angela Merkel como Theresa May, las dos primeras ministras que han venido al G20, sí. No son madres ninguna de las dos. No lo sé. Pues, bueno, habría algo lindo para estudiar ahí. Si hay alguna relación entre la madre. ¿Quién te dijo no son madre? Lo leí. ¿Estás seguro? No. No. Creo que no es madre. ¿Estás diciendo que el que lo escribió mintió? No, estoy diciendo que capaz que no lo chequeaste tanto. No, estoy seguro. No lo chequeé tanto, no lo chequeé nada. Me suena que es cualquiera. Bueno. Capaz que bien. Claro, ¿no son madres o no vinieron con sus hijos? No, me suena, no. Pero no lo sé, no quiero usar la cara de que estás mintiendo, porque no tengo idea. No estoy mintiendo, estoy reproduciendo sin chequear información que leí. Porque no me gustaría que sea verdad, digo, ¿por qué? Porque son dos minas poderosas y capaces y que no pudieron tener hijos, ¿no se puede las dos cosas? Sí se puede. No, pero no digo que no tengo idea, pero pregunto a... Angela Merkel, hijos, 2.0. Tienen Donima. Tenemos un 50% de veracidad. O sea, estás al 50% de veracidad. Te pedí disculpas. Yo quiero... No, porque te dije... No, pero ¿por qué te pido? Yo te dije que no tengo idea, que quiero chequear. Teresa May. Hijos. 2.0. Hago periodismo. No estuviste en duda, pero me pone mal eso. Salió de pedo. Me parece un mal ejemplo. Pero me parece un mal ejemplo. No, bueno, pero no importa. Yo estoy jugando Cayetano. Yo no estoy jugando Cayetano. Yo estoy jugando el ejemplo de dos minas poderosas, primer ministro de dos potencias. Uh-huh. Y no, lo hicieron sin hijos porque las dos cosas no podrían hacer preguntas. No, es una evaluación errónea. No es una evaluación, es entre comillas, te digo. Pero es un mal ejemplo. Creemos que es un mal ejemplo de la sociedad, no de ellas. Claro, de ellas no, pero claro, porque también puede no. Pero era lindo. Pero debe ser. No, sí debe ser, más allá de las conclusiones apresuradas que podamos sacar, que a una mujer se le complique más esa ruta del poder si tiene hijos, porque tiene que ceder un montón de cosas por sus hijos. Claro. Porque así lo manda la sociedad y es posible que eso sea. Pero por eso me gustaba más si acá podía hacer las dos cosas. Cristina, y un ejemplo de las dos cosas. Cristina llegó con hijos. Claro. Totalmente. ¿Para, y cuál es la primer ministro de Australia, creo, o de Nueva Zelanda, ahora que está embarazada? No, es la que tuvo el bebé, sí, la que tuvo el bebé. Christine sí. Lagarde tiene dos hijos y es la presidenta del FMI. No, pero no es lo mismo. Tiene tres hijos, no dos. Sí, Argentina. ¿Por qué mira la hora todo el tiempo? Marquito dice que tiene dos. No, sí, pero es Argentina. Argentina. Claro, Argentina. Cash. Argentina no tiene de hijo a nosotros. Tiene de nieto. Che, Diego está esa abuela. Bien. Dejá de mirar la hora y conectate. Jacinda Ardern es la primera ministra de Nueva Zelanda. Ahí va. Jules, da un paso adelante, te estamos esperando ahí, dale. Ahí voy. Yo llego. Bueno, amigo, a todo esto vas a hacer una fiesta, ¿tenés ganas? Me muero de ganas. ¿En lo de quién? Me da los barriles ahora. ¿En lo de quién? En la casa de Tommy, mi mejor amigo, mi hermano de la vida. ¿Pero Tommy está para meter la casa hoy? ¿Vos decís que va a decir que sí? El tipo es muy generoso, es muy brindado, hace asado todos los fines de semana. Dejá hablar de Jules. Pero no sé si está para una fiesta y yo tengo ganas de que la y haga. Llamalo porque te damos 15 litros de cerveza tirada, los tres barriles son espectaculares, ni que no sé lo que son, se pone frío, se dura un mes tan increíble. En 5 horas, llamémoslo, los pones en la ladera, en 5 horas están listos para tomar. Perdón, si en tu fiesta son medio livianitos. En el freezer en 2. Si en tu fiesta son medio livianitos, te damos 2 barriles nada más, como vos quieras, No, somos hardcore, papá. Vamos, papá. El mejor recital que fuiste en tu vida, ¿cuál fue mientras llamamos a Tommy? Flash y Mike Kennedy en un teatro de Federico Lacroce. ¿Livón Kennedy dijo? No, Flash y Mike Kennedy. Vuelven. Hola. ¡Tommy! Sí. ¿Cómo estás? Te habla Andy Kuznetsov acá de Radio Metro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien de perro en la calle? Gracias, Andy. Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Escuchame, estoy llamando en vivo por el tema de hoy a la noche. ¿Qué haces? ¿Hoy a la noche? Sí. Hoy anoche tranquilito, que mañana tengo una final de fútbol. Ah, entonces tenés que acostarte temprano, ¿no? Sí. No, está bien. ¿Es importante la final? Sí, todo el año estuvimos preparándonos para esto y llegamos a la final, así que imagínate. Ah, bueno, un grupo o sea que hoy te tenés que cuidar hoy anoche. Sí, de la noche tranquilito, se come liviano y Patricio. Sí. Adelante, amigo. ¿Qué haces, Tommy? ¿Qué haces, Sammy? ¿Todo bien, papi, vos? ¿Qué cosa loca estás haciendo? Nada, boludo, está bien, que mañana juguemos la final, yo lo entiendo. Ah, él también. Él también juega. Pero tenemos que hacer concentración, ¿no? Una fiestita, tranquila. No. Nos concentramos ahí en tu casa, unos keks de Heineken que son increíbles, y armamos con el equipo, o sea, los 10, nos liquidamos los keks en un ratito. O sea, un par de como el Brasil de Romario. Toda la semana estuviste diciéndome que hay que festejar para hacer bostero, tú no que querés festejar antes de ganar el partido. No, está bien, pero no es para festejar que ganemos mañana todavía, es para hacer una concentración. ¿Eh? Vamos, nos juntamos, tomamos unas birras y a dormir temprano. Ay. Tommy, ¿vos harías una fiesta? Además no te lo dijo dónde todavía. Patricio, contale dónde sería. Nosotros pondríamos la cerveza. Las concentraciones son siempre en mi casa, así que ya me imagino. Okay. Exacto. Nosotros le daríamos 15 litros de cerveza, pero tendría que ser en tu casa. La concentración y tiene que ser hoy a la noche una fiesta. ¿Cómo lo ves? Dale, Tommy, no te hagas el ortiga, boludo. Y bueno, si vamos a tener que hacer concentración, la tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bien, bien, bien. Quiero saber cómo se viste partido igual, ¿eh? Perdón, ¿a qué hora es el partido? Mañana no hay chance que gane. ¿A qué hora es el partido y la final de qué es? 4 de la tarde. Ah, está bien. 4 de la tarde, está bien. ¿Y qué finales, qué torneos juegan? Jugamos la cantera, categoría B. Estamos para ascender, somos todos veteranos y le estamos rompiendo el culo a los pendejos. Habla bien, querido, por favor. Sí, yo te diría que invites a un par de los rivales también, no estaría mal, ¿no? Eso es mejor todavía. Sí, tantos invitados, con 15 litros, un ratito tiramos. Y invita a un par de rivales, dale un poquito de más, servile. No, sabes, tenemos un árbitro que yo le digo el juez de línea, porque es más falopero que nadie. ¡No, pará! No, chicos. ¿Qué pasa? Y no tomo nada. Yo voy a ir para corroborar que esto suceda. ¿Vas a ir a la fiesta? Sí, voy a ir a la fiesta. ¿Puedo ir, Tommy, Patricio? Obvio. Invitada de lujo. Sí, porque tenemos que mandar. O va Mico, va Martín Pini, alguien tiene que ir a chequear que haya una fiesta, ¿no? Que te lo doblegó con los 15 litros de cerveza diciendo nada. Exacto. ¿Está claro? Escuchame, tiene que haber música, tiene que ser una fiesta, ¿eh? O sea, no obligamos a tomar a nadie, pero la fiesta se tiene que producir. Andy, te hago una pregunta, Andy. Sí. Mañana agarramos y seguimos campeones. ¿La pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Capaz que preguntó como algunos periodistas de campo de juego. Y si mañana ganan mis salidos campeones, bueno, los felicito. ¿Qué crees? ¿Cuál es el remate? Nos volvemos a reventar. Exactamente. Ah, ok, dale. Da un poquito, si querés, para mañana. Sí. La fiesta es hoy, no sabemos nada de fútbol. Un beso, chicos. Chao, Andy, gracias chao. Por todo. Chao, un abrazo, chao. Bueno, vamos a chequear la fiesta para entregar los barriles. Sí, claro. La música y más de 10 personas. Me gusta mucho igual el concepto de... Tiene que ser hoy. Tiene que ser hoy. A ver, me gusta. No, pues si mañana no había conflicto. No, yo creo que están muy buenos, Están realmente muy buenos. Bueno, disfrutar el fin de semana con un cake de verdadera cerveza tirada de Heineken. Beber con moderación, pero ya su venta menor de 18 años. Si bebiste, no manejes. Vos sos de amigas, tenés muchas amigas de... medio así... ¿Que beben? ¿O son todas casadas? ¿Qué no, no, no. ¿O estás con amigas solteras? Tengo amigas solteras, de hecho nos vamos al sur en enero. ¿Las amigas solteras? ¿A qué lugar? ¿Estás avisando? A Bariloche y a La Angostura. Si te estoy ¿a qué avisando parte? Vos, no, no, ¿a qué estás avisando públicamente? Sí. No sé. No conozco. ¿Pero van en carpa? No, Andy, yo no estoy grande para ir en carpa. Claro, bueno. Ya esas cosas no las hago. No, vamos a una parte. Viene una amiga mía de Madrid, se suman algunas de acá y nos vamos. Bien, bien. ¿Fue a tu recibimiento la amiga de Madrid? Sí, se recibió conmigo. Ah, bien, me gusta. Sí. Y fue Felipe Colombo a la verdadera cerveza tirada para un verdadero anfitrión en Perros de la Calle. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get forma nuestro estudio. We're up all night to get lucky. Esto es Da Funk. Va tomando forma, ¿eh? La Navidad en Perros de la Calle y en Metro, porque en realidad este estudio lo usan todos. Claro. Y hay muchos problemas entre Mika Vázquez y Flor. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, armó un arbolito bostero sutil, quiso pasar. Mika pensó que no pasaba. De Atlanta, lo mandó mi papá. Pasaba. Claro, es de Atlanta. Bueno, metieron para el rojo y ya está. ¿Y Papá Noel es de River? Papá Noel es de River. Y rojo y blanco. Es raro. Lástima, no es un invento argentino. No, un, claro, digo, Papá Noel. No es un invento. La gaseosa, Papá Noel. Gaseosa, sí, pero la gaseosa, la ropa, sí. 11:21 minutos. Pensando en los regalos de Navidad, de 16 a 9 de diciembre, aprovecha los descuentos de Semana de la Moda en Patio Burrich, Chay Corta, Dos, Alto Palermo, Abasto, Alta Avellaneda, Soleil y Distrito Arcos. Además, ahora en tres cuotas sin interés, consultados locales adheridos en cada shopping. Y si vas en auto, tenés estacionamiento gratis. ¡Sí! Chulz, ya sabes, de hoy jueves al domingo aprovecha para comprar con descuento en cuotas en los shopping favoritos, en tus shopping favoritos. 11:21 minutos, seguimos. Bien, Zucca, ¿cómo seguimos? ¿Dónde va a pasar Chulz la Navidad? La Navidad, estoy definiéndolo, porque tenemos varias opciones. Una posibilidad es Rosario. Ah, mirá. ¿Por qué? ¿La familia? No. Ah. ¿Y eso? Parte de Pilo, regalos de Pilo, Shopping Pacheco. Un papá Noel que baila, un tambor. ¿Dónde es Shopping Pacheco? Avenida Shopping Pacheco, en General Pacheco, ruta 197 al 700. No puede ser. Se llama Shopping Pacheco, pero le dicen Shopping Pacheco porque la I se cayó. ¿En serio? Muy bueno. Amigos, pero se llama Shopping Pacheco. Ya volvemos. Perros de la Calle. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Vos pagás tus compras con Visa Débito. Nosotros hoy te damos la chance de ganar 1.000.000 de pesos por semana durante 7 semanas. Además, esta promo es acumulable con otras vigentes. Hoy es el día. Tenemos Visa. Promoción sin obligación de compra válida en la Argentina, exceptuando Salta, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Tierra del Fuego del 7 de noviembre al 26 de diciembre de 2018. Promoción acumulable con otras promociones vigentes. Para más información, www.visa.com/débito. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sol Rosales. Lunes a viernes de 20 a 22. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar es vacaciones. No importa dónde termine tu viaje, las vacaciones empiezan en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. ¿Tenés diarrea? Tenés Floratil, la solución de origen natural para recuperar la paz intestinal. Floratil, de Laboratorios Temis Lostaló.

5% de descuento en todos los TV LEDs, 30% en tablets, neumáticos Prestiva, trajes de baño, jeans, ojotas y sandalias, 3x2 en pastas secas, budines, pan dulce y aperitivos. Vení a Walmart y Chango Más y encontrá super ofertas en más de 12.000 productos. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Para más información consulta en walmart.com.ar y changomas.com.ar. Siempre es hora de un Adler. Adler. En estas fiestas, con Personal y Fivertel, tenés un descuento exclusivo para renovar tu smartphone. Llévate un Moto E5 Plus o un Moto G6 en 12 cuotas sin interés. Personal. Más información en personal.com.ar. Ya falta muy poco para WWE Live en Buenos Aires. Aprovecha las últimas entradas disponibles. 6 y 7 de diciembre en el Luna Park. Seth Rollins, Dean Ambrose, Ronda Rousey y muchos más. Últimas entradas en venta en ticketportal.com.ar. 6 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concert. Talento sujeto a cambios. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. En Telecom capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom. Conectados con lo que más importa. La más confortable sensación. Disfruta estas fiestas con Simmons. 30% de descuento en sillones, 35% en colchones y hasta 40% en almohadas. El único descanso sin interrupción. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Hoy 7 de diciembre adelanta tus regalos de Navidad en Distrito Arcos y Soleil Premium Outlet. 30, 40 y hasta 50% de descuento en locales adheridos. Descargate la app Pareto en tu celular y empezá a disfrutar de todos los beneficios. No te olvides, este viernes en Soleil y Distrito Arcos. Amigos, 11:31, mientras seguimos arreglando lucecitas, llega el momento del noticiero alternativo. ¿Cómo le explicamos a Mica lo que es el noticiero alternativo? Es que es inexplicable, no está bueno, no lo escuchas. ¿Por qué? No, dale. Ese show ya no baja, Rito. Para adelante. Hay participaciones estelares, en este caso, en el noticiero alternativo. Eso no es una serie de noticias que no te va a modificar absolutamente nada. ¿No nos importan? No te van a importar. Hay participaciones estelares de integrantes de este equipo, así que les pido, por favor, a los integrantes de este equipo que participan en el noticiero alternativo, que presten atención, porque quizás tenga que dar alguna explicación a partir del contenido vertido en el mismo. Gracias. Muchas gracias a Giuseppe Molina por editarlo, a Mariano Angarola, a Martín Pini, a Marco Castelo Araldi por participar de la producción. No les agradezcas, trabajan de eso. La verdad, tenés razón. Bienvenidos todos a una nueva edición del noticiero alternativo de Perros de la Calle, la anteúltima del año. Todo el mundo habla siempre cuando es la última, en este caso nosotros aclaramos es la anteúltima del año. Esta semana, una vez más, como la anterior y la anterior, pasó de todo. La youtuber venezolana Yo Soy Yossi les explicó a sus compatriotas qué cosas no tienen que hacer en Argentina cuando les convidan un mate. Bueno, y el día de hoy estamos con un tema bastante particular. ¿Qué es lo primero que aprendemos de los argentinos? Mire, cuando te digo eso, ¿qué piensas? Que no sirve mover el mate. Cuando nos lo dan es como que ¡no! ¡El mate no! ¿Pero no, qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Es como que no toca. Es como que no, algo sagrado, es algo que no se toca. Es que no lo puedes tocar. Esta semana salieron a la luz muchas denuncias por acoso y grooming contra Rodrigo Eguillor, hijo de la fiscal Paula Martínez Castro. Se habló mucho, pero la mejor reflexión sobre el tema y la que más nos identifica la hizo nuestra compañera Verónica Lozano en su programa de Telefe. Él igual va con todo, fue contra nuestra productora, amenaza. Nosotros, ¿sabes qué? Sí, nos chupa la concha, así te lo digo. Perdónenme, soy una que si me tienen que sancionar, porque no voy a decir un huevo. Tengo una así, porque no podemos tolerar más estos tipos que son la mierda misma. No podemos tolerar más, Erguillor, como te llamas. No, es increíble, pero la verdad es que... No podemos tolerar más. Nos matan, nos asesinan, nos prenden fuego, nos llevan... porque me invitaste a comer un pancho, te tengo que hacer el... ¿Te tengo que tener sexo con vos? No, mi amor, no quiero, no me gustás. Y lo peor es que hay muchas chicas que le ponen potro, violame. Estamos todos locos. Hola, que me viven después de... Es una locura. Celebramos el regreso de nuestra sección Chequeando la fruta que se manda al aire. En este caso, una vez más, el invitado de honor es Gabriel Schulz. No, pero es que quiero decir una cosa. Ah, importante sobre la fruta. Parece que están en casa, ¿eh? Que le hablas así. Tienes razón. Es un acto de amor tremendo hablando de las frutas que fue. Compré un montón de frutas y una por una las corté y las puse en un tupper. Pero no, la fruta cortada no se guarda. Sí. No. Se usa rápido. Yo no te lo quería decir, pero no, se echa a perder. La fruta cortada no se guarda, Flor. No, pierde la gracia. No tiene gracia la fruta. Sí, no, pierde la carotena. Hay que chequearlo. No, basta. Pierde la carotena la fruta guardada. Para echar luz sobre este asunto, pedimos por favor que pase al estrado nuestra amiga nutricionista Dani Lopilato. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dani Lopilato, soy nutricionista. Mi matrícula es 557. Así es. Los betacarotenos en realidad son pigmentos, son antioxidantes, muy importantes para prevenir enfermedades crónicas y muchos también tipos de cánceres, y estos pigmentos se encuentran de manera natural en las frutas y también en los vegetales. Así que para evitar esta pérdida de nutrientes, apenas cortamos las frutas o los vegetales, hay que consumirlos inmediatamente. En esta oportunidad, el señor Gaby tiene razón con respecto a la pérdida de nutrientes cuando cortamos o pelamos las frutas. En el programa Planeta Gol de Teis Sports se dio un encuentro que llevaba mucho tiempo cocinándose. Cayetano, nuestro valor a la hora de reconocer todos los nombres de los futbolistas de la historia, versus un productor del programa que dice saber más que él. Lo apodan Menta y esto es lo que pasó. Pininito más. Buena pregunta. Pininito. Ex jugador de Estudiantes de La Plata. De Argentina Juniors. De River. Perdón, de Lanús. Y de Argentina Juniors. El hijo de el gran Pinino. Claro. De Oscar. Leonardo. Uy, muy bien. Muy bien. Respuesta. Leonardo. Buena respuesta. Bien. Este muchacho salió de Boca, jugó un solo partido. Bien. Después deambuló por el ascenso. Y regresó a primera división en Aldosivi. Su apellido es León. Sí, ya está, ya lo sacó. ¿Estoy mintiendo? No, está perfecto. Aparte de la carrera que hiciste. Yo ni lo conocí. Sí. No, pero yo sé que... ¿León? ¿Jugó en Aldosivi? Sí, jugó ahí un León. Yo no me acuerdo el nombre, pero León me acuerdo el apellido. ¿Lo tenés? A ver, espera. Lo tengo. Contéstale. Federico Matías. ¡Hijo de la... Revolviendo el archivo, alguien encontró esta entrevista a la ministra Patricia Bullrich en 1995, en la que se mostraba muy preocupada por la violencia en los dibujitos animados. Por ejemplo, violencia mayor, te puedo contar una experiencia de un programa de Robotech donde hubo 31 muertes efectivas en 30 minutos. Es decir, hubo una muerte por minuto, un poquito menos. Así que bueno, hicimos violencia mayor, que es muerte, heridas graves, y después violencia menor, que es eso que vos decís, que digamos en los dibujos animados que no mueren, después digamos la persona, claro, vuelve a estar como si no le hubiera pasado nada. Y hablando de archivo, y para despedirnos con música ahí arriba, el tuitero Gastón Cunio, a quien no conocemos pero le mandamos saludos, rescató esta joya. Así cantaba Susana Jiménez una versión de My Thumbs de Black Eyed Peas como apertura de su programa de televisión. ¿Se acordaban de esto? Será noche genial, con mucho musical, con juegos y canciones y muchas emociones. Y del otro lado espero tu llamada para sorprenderte con premios diferentes. Soñá, no dejes de soñar, hay mucho que jugar para poder ganar. Y así, con música y bailoteando, con sorteos y alegría, se despide este noticiero alternativo. Bien para arriba y con energía. Gracias, Susana. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la semana que viene. Pásenla bien. Chau. Sí, córtenla con los papelitos. Se fue, ¿eh? Es el día esperado que tanto he deseado. No veo por dónde salir. 11:38, atención, querés ganarte una cata exclusiva en Drinks & Co. de la mano de nuestro embajador Connor de Jameson para vos y 5 amigos. Llama ya mismo al 4010-7267, responde 3 preguntas sobre whisky y ganás. Escuchamos ahora los Strokes. Oh,

Hasta el domingo, super fin de semana Coto. Milanesa de cuadrada y bola de lomo a 140 pesos con 90 por kilo. Milanesa de nalga a 149 pesos con 90 por kilo. 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en todos los pañales e insecticidas. Productos Nucrem, confituras navideñas, galletitas, yerbas, yogures y postres lácteos, jabón en polvo Esquí 4x3 en Coca-Cola por 2 litros y cuarto y 2 litros y medio, y cerveza seleccionada. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vino fino, sidras, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. ¿Hacés malabares para vivir tu día con energía? Vitalizate. Cambia por Total Magnesiano Vitalizante, con todas las vitaminas que necesitas, potenciadas por el magnesio integrador de quien más sabe de magnesio. Total Magnesiano Vitalizante. Vitalizate. De Laboratorios Temis Los Taló. Ahora con Movistar podés conseguir en 12 cuotas sin interés un celular liberado. Acércate a cualquiera de nuestros locales o ingresá en tienda.movistar.com.ar. No te lo pierdas. Movistar, elegí todo. Válido en Argentina del 1 del 12 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/promociones y tienda.movistar.com.ar. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Jameson Irish Whiskey presenta La Barra Jameson en Perros de la Calle. Amigos, Jameson y un buen sabor para tu fin de semana. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. .54 Cayetano, es un gran momento porque es viernes y llega la barra Jameson, ¿sí?, a Perro de la Calle para empezar a dar un buen sabor. Con entusiasmo. Un buen sabor al fin de semana. Empezó diciembre y los momentos para reunirse con amigos y disfrutar de un Jameson Lemon se multiplican. Cada día una reunión y un encuentro diferente en casa, con amigos, en un bar. Y de juntarse hablamos, un Jameson Lemon es la compañía ideal, ¿eh? Sí. Siempre refrescante con mucho hielo, una medida de Jameson, gaseosa de lima limón y una rodaja de limón. Es un clásico, te acompaña donde estés o donde vayas. Porque Jameson es un whisky doblemente suave, porque está triplemente destilado y lo hace fácil de tomar y combinar. Y hoy queremos poner a prueba a nuestros oyentes y a conocer cuánto saben de nuestro Jameson. Y para ayudarlos está el número uno de Argentina, mejor sommelier de Argentina, el señor Martín Bruno. ¿Cómo le va, Martín Bruno? ¿Qué tal? Fenomenal. Le va a contar todo de la familia Jameson y cómo tomar. Martín Bruno es un hombre de... Martín, hay un terremoto, ¿qué hacemos? Tranquilo. Vamos a tomar una copita y después salimos corriendo. Después vemos para dónde. No se altera con nada. ¿Hincha de qué es Martín Bruno? Hincha de River. Hincha de River, mira vos. Sí, sí, sí. Hubo problemas, hubo disturbios en el superclásico. Le tiraron piedras al micro, tranquilo. Una parte de Jameson, tres partes de lima limón. Sí, o una botellita de vino. Y no se altera con nada, Martín Bruno. Bien, con la remera hoy muy Star Wars. Muy de Star Wars, sí, el halcón, sí. Con el Falcon, nadie, con el Falcon. Así es. Sí. Un amigo me dijo, tenés el halcón milenario. Y estábamos con gente más joven que no tenían, ya no veían las películas en castellano. Ajá. Y no sabían qué era el halcón milenario. Claro, el Millennium Falcon. Claro, es verdad, ya no está tan de moda traducir ese tipo de cosas. Exactamente. Bien, bien, bien. Bueno, Martín Bruno, sé lo que estoy tomando últimamente. ¿Qué estás tomando? Yo tengo, la verdad que tengo el privilegio, la suerte de tener la familia entera de Jameson, que incluye a Jameson Gold, que es como... La gente de Jameson me regaló un Martín Fierro de Oro, me regalaron Jameson Gold, que es como el... Para que haga juego. Es impresionante. El Black Barrel es impresionante, es muy dulce, es muy parecido al Jameson Gold, lo solo que el Jameson Gold tiene las barricas vírgenes. Exactamente, que es bastante bastante poco habitual en el whisky irlandés. La barrica, usar una proporción de barricas nuevas, cuando lo normal es siempre usar barricas usadas, ¿no? O sea, ¿y la de Black Barrel qué tiene? La de Black Barrel lo que tiene es que está como recontra tostada. O sea, se vuelve a tostar con un tostado muy intenso. Le prende fuego. Sí, por dentro, y eso es como que renueva la barrica, entonces el eso impacto de la madera es más fuerte. Espera que te termino sin esto, acordate la pregunta. Sí. Bueno, entonces tengo esos dos. Sin embargo, te digo, me viene gustando mucho el Jameson IPA. Y el Deep Edition. Sí, me gusta mucho. Y es como... Y es más barato, se supone que el otro es como tope de gama, pero a mí me gusta muchísimo el IPA. Precio-calidad, la línea Caskmates, tanto el Stout como el Stout como el IPA, están precio-calidad buenísimos los dos. Después ahí te gusta un poquito más cítrico, más fresco el IPA, te gusta más la parte de tostado, más tipo una Stout, el Caskmates Stout. Y sí. A mí el IPA me gustó muchísimo, la verdad. Ha hecho con cervezas donde contuvo cerveza IPA adentro. Y entonces de ahí le meten a Jameson y lo dejan un tiempo. Está buenísimo. Charla de whiskeros, Mica. Me gusta, qué rico. Bueno, buenísimo. Cada vez... Ahora sí, Schultz. Te quería preguntar, Martín, no sé si sabes la respuesta, pero capaz es una pavada lo que te pregunto, pero ¿cómo se controla que un barril, cuando lo estás tostando, no se te prenda fuego? Y... No, es, de hecho, a veces lo ves y se quema. Controlan la temperatura y el fuego muchas veces lo van tirando como si fuera en llamaradas, ¿no? Llamaradas, uh-huh. Claro. Entonces es gradual el tostado. De hecho, cuando vos comprás una barrica nueva, si tenés mucha plata, podés elegir el grado de tostado con el que querés que venga la madera. Ajá. Bien. Y ahí se va, eso es parte también de las cosas que van dándole el estilo final a la bebida. Me gusta mucho porque siento que el Jameson es muy de perros de la calle. Le mando un saludo a un cortinero que estuve viendo. Flor, ¿cómo se llama el cortinero? Mandó Juan Carlos, al cortinero Juan Carlos, mando un beso, está escuchando, escucha siempre el programa, que lo vi. Me dijo, no, yo salvo el whisky todavía, como no tomo whisky, pero si no tomaría Jameson, me dijo, porque yo todo lo que vos decís me dice lo tomo. Ah, muy bien. Y yo siento que el centro es parte de perro de la calle, porque fuimos 10, 11 veces a Irlanda, le cuento a Mica, a Dublín. Entonces conocemos dónde está hecho la casa matriz, transmitimos desde ahí y ya estamos relacionados. Me gusta mucho, desde la casa original de Jameson. Les cuento que el primero que responda a las tres preguntas que les vamos a hacer se lleva una exclusiva cata privada en Drinks and Co. de la mano de nuestro embajador Conorito, que ahora está en Mar del Plata, para él, ella y cinco amigos. Sí. Él o ella y cinco amigos, una cata privada le van a hacer, ¿eh? Drink and Co. es el espacio para cata de Jameson en Palermo, que además es la residencia del embajador de Jameson en Argentina. ¿Vive ahí? Nuestro amigo Conor, que está en Mar del Plata. Estuvo muy custodiada por este 20 la residencia del embajador, pero ya pasó. Bueno, así que oyente número uno, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo tranquilo usted? ¿Nombre? Tiago. Tiago, ¿a qué se dedica, Tiago? Soy estudiante. ¿De qué? Estudio licenciatura en administración. Licenciatura en administración. ¿Y a qué te dedicas? A estudiar, o sea, me dedico. ¿No trabajas? ¿Cómo? Solo estudias. Solo estudias, sí. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Ser administrador de qué tipo de empresa? ¿Qué te gustaría? Lo más arriba. No sé si administrar una empresa específicamente, sino que la carrera me dé las herramientas para tener un propio emprendimiento. Bien. Está hablando en boca de los padres también, ¿eh? Esta es una charla que te dio tu padre. Déjame ver participando el oyente número 2. Buen día, oyente. El primero es Tiago y el segundo. El oyo. Sí. Hola, estoy en el baño. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Estoy en el baño. No. Hola, Adrián. Entre el Jules. Estoy en el baño. No, pará, Adrián. Adrián Ventura de TN está en el baño. Le digo, ahí. ¿Por qué sale tan rápido? Tiago. ¿Se dice ahí, no, Tiago? Estamos acá. Perfecto, escuchaba participando, me lo sabes, salió del baño. Hola. Hola. Sí, tu nombre. Pamela. ¿Cómo andás, Pamela? Bien. Condonete, Jules. ¿Cómo andás, Pamela? ¿A qué te dedicas? Acá estoy trabajando por ahora de niñera. Niñera. ¿A quién cuidas? A Don Benito, que todavía no llegaron, llegan como a la una. Ah, estás tranqui, estás relajada. Exactamente, estoy sentadita. Estaba caminando y ahora me sentí un poquito porque me puse medio nerviosa. Bueno, no pasa nada. ¿Son bravos los nenes? No, son un amor. No, o sea, aparte hablamos de música o... ¿Qué edad tienen? Con todo el tema que... tiene una banda, es bajita. Pame, ¿cuántos años tienen los nenes? Tienen 6 y 10 años. Ah. Bueno, está bien, ya se puede. Ya se puede hablar de música. No, hablar, no, porque aparte el padre les enseña, o sea, esta banda, le habla de Led Zeppelin. Ah, bueno. Y otras bandas, claro. Entonces yo como... fanática de la música. Entonces le dije, Pame, escuchemos esto. ¿Sabes que estoy escuchando The Police? Bien. No, muy bien. ¿Y qué edad tiene? 6 y 10. Me encanta. Yo, ¿sabes que el otro día hablé con Flora? ¿Qué edad empieza la educación musical? Baby, por ahora es esto. Baby, desde que está la panza. Claro. Baby, sí, bueno, tiene que ser de... Claro, sí, porque ya voy a empezar, sí, pero no lo quiero dejar a cargo de Flor, sí, por ahora está con Baby Shark, pero voy a empezar en cualquier momento. ¿Y la de whisky a los 7 años está bien, Martín? No, que tome, no, huela los olores, que empiece a empezar a hablarle la teórica, no, hasta los 18 años. En todo caso, ahí le puedes decir, pero cuando tengas 18... Exacto, exactamente. Igual el humor para integrar el... Bueno, escúchame. Vamos con los dos tienen que contestar. Pregunta número uno para oyente número uno. ¿Está claro? Tiago y Pamela. Claro, pero voy a arrancar con Tiago. Tiago, para vos, de esto hemos hablado infinidad de veces. Hay preguntas fáciles y complejas. La pregunta para vos, muy fácil, es ¿cuántas destilaciones tiene Jameson Irish Whiskey? 7. ¿Puedo decirle algo con cariño? No. Sí, ¿no sí, con cariño sí. Tranquilo. Con cariño sos un hijo de puta. No, ok, no. Bueno, está bien. Pero Tiago, hace 11 años que digo que ahí tiene 3 destilaciones y el de Escocia 2. Está bien, pipié. Pipió, no pasa nada, mala de Tiago. Voy a arrancar con nuestra amiga Pamela, gracias. Amiga Pamela. Sí. Es al mismo nivel que la de Tiago. ¿De dónde es originario el whisky Jameson? De Irlanda. Bien. Pamelita, viene un a cero. Pregunta número dos para Tiago. Sí. Bien, Tiaguito. ¿Cuáles son los otros 3 ingredientes claves, además del Jameson, para preparar un Jameson Lemon clásico? No sé. Está loco, ¿eh? Y un limón. Gaseosa, limón. Era muy fácil. Vamos con Pamelita, que ya se lleva todo prácticamente. ¿Cuál es el nombre de nuestro embajador en la Argentina de Jameson? Lo escucho siempre y no me acuerdo el nombre. Te doy multiple choice. Recién dijiste el nombre. Claro, es Brian. Igual perdió. Connor. Es... ¿Quién es Carson? ¿Cómo más repetido? Sí, Brian, Connor o Carson. No, Connor. Bien. No vale. Zuka, anulado. Va uno arriba igual. Sí, va uno arriba, pero empezamos las preguntas complejas. Ay, qué difícil. Para Tiago se fueron complejas las dos primeras, igual. Sí, pero pide sin boca esta. Tiago. Sí. ¿Cuál es el lema en latín de la familia Jameson? ¿Qué quiere decir en castellano? Te voy a ayudar. En castellano es sin miedo. ¿En latín cómo se dice? No. Pensalo mientras voy con Pamela. En inglés es no fear. ¿En latín cómo es? No es en latín, en gaélico. Ah. ¿Dijiste cinemetu? No. Qué lástima, no se escuchó. Era buena, pero no se escuchó. Tarde. Y oyente número 2. ¿Qué significa? Ya está muy fácil, ¿eh? ¿Qué significa cinemetu? Te la dejamos picando, Pamé. Lo acabo de escuchar. Claro, lo acabo de escuchar. Exacto. Es muy cayetano el momento. Sí, es muy probable que sea muy cayetano, es verdad. Sí. Pero, Pamé, lo acabamos de escuchar. Hace un minuto. Acabo de escucharlo, lo reconozco. Hasta en inglés te lo digo. Pero, ¿cómo? Es más difícil olvidárselo que acordárselo. Pamé, cinemetu. No, no puedo, Pame. Igual. Bueno, no sé, lo acabo de escuchar y estoy nerviosa, empecé a caminar por todos lados. Claro, está nerviosa, para sin... Ya está, me bloqueé. Sin mi... Memoria. Ay, sin límite. No lo puedo acordar porque el otro lo gritó. Están empatados los dos. Ahora están empatados. Pero paren, chicos, porque Pame la primera la acertó. No, ninguna. Ah, entonces ganó. Ganó Pame. Bueno. Gané entonces. Ahí está. Sí, aunque se puso nerviosa al final. Está demasiado nerviosa. Ah, sí, bueno. Pero la primera la metió. Es verdad. Dijo Irlanda, perfecto. Dije Irlanda, sí. Connor, bueno, te voy a hacer la última solo por un tema de formalidad. Me lo está pidiendo el escribano Bruno, ¿sí? A ver. ¿Qué festividad tiene Irlanda, este país tan simpático que está arriba de Inglaterra? Tiene una festividad que es muy conocida en el mundo y hace que la gente festeje y salga y beba. ¿Qué festividad es? El Oktoberfest. Aria la Constitución. Googlealo, padre. Por Dios. Por Dios. Voy a seguir. Voy a seguir porque voy a ir a fondo con Pamela. Era San Patricio, Pamé. Sí. Ah, San Patricio. Claro, está nerviosa, claro, está nerviosa. Sí, claro. Voy a, el escribano Martín Bruno me pide que una, más. Una más. Una más, sí. ¿Qué idioma se habla, Pamé? Yo tomo wiki todo el tiempo, no tomo otra cosa más que wiki. No, no, está bien, pero claro, bueno, en ese momento es lo menos importante. Explico sobre la memoria. Eso explica, Pamé, explica claro, James, no tomás porque no estás bien. Pamé, escuchá. En Irlanda, si bien son muy parecidos a los argentinos en la forma de ser, somos parecidos nosotros a los irlandeses, se habla un idioma. ¿Qué idioma se habla en Irlanda? Irlandés. Franco, vos ya perdiste hace una hora. Y encima contestás mal. Hace una hora perdiste vos, Tiago. Pame. ¿Qué? ¿Qué idioma se habla en Irlanda? Y te acaba de ayudar Tiago, porque tiró una que estaba mal. No, gaélico, ¿no es? No. Bueno, algún escribano que dice. O sea, la gente en la calle habla inglés. Sí, pero el gaélico es el idioma originario de Irlanda, sí. Y además quiere decir que escuchó lo otro. Es válida. ¿Se la damos por válida? Sí, con muchas dudas de la ganadora. Silvio, aplauso. Con muchas dudas te ganaste la degustación. Mucho nervio, mucho nervio. Bueno, te ganaste la degustación entonces para vos y cuatro amigos en Drinks & Co. Dale. Bueno, escúchame. Antes de cortar, quería felicitarlos y quería agradecerles por cada día que me acompañan. Gracias, Pamela. Gracias. Sí, son como la compañía. Por todo, Tiago. Aparte de fanática, donde cualquier cosa parece el comento de ustedes, como si fuera que estoy con ustedes todas las mañanas. Sí, no, porque Andy dijo tal cosa. Córtele. No me quiero ir con el sabor amargo de la duda. ¿Cómo se llama el integrante perro de la calle, que es conductor, que sabe todo de deportes, que tiene poca memoria, pero que lo queremos tanto? ¿Su nombre es? Calle. Bien. Gol, contestó una bien. Un beso grande, amiga. Dale, un beso enorme. Beber con moderación, bebida su venta, menor de 18 años. Y si te olvidaste todo, no manejes. Chao. Este fue un nuevo viernes de la barra Jameson, perro de la calle. Amigos, Jameson, calorcito. Martín Bruno, desde Mar del Plata, simbólicamente, nuestro embajador. El Jameson Irish Whiskey tiene tres destilaciones. Es doblemente suave y con un único sabor. Seguilos en Facebook / Jameson Argentinos, de Instagram y Twitter / Jameson-Ar. Gracias. Jameson Irish Whiskey te invitó a disfrutar la barra Jameson en Perros de la Calle. Amigos, Jameson y un buen sabor para tu fin de semana. Triple destilado, doblemente suave y único sabor. Seguinos en Facebook / Jameson Argentina o desde Instagram y Twitter / Jameson-Ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Después de esta tanda nos visita una artista argentina, artista Lollapalooza 2019, la señorita Casu. Nos va a visitar aquí mismo en el estudio de Perros de la Calle. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Por cada Toyota Yaris con techo solar eléctrico, hay un dueño que se da cuenta de que él tampoco tiene techo y se anima a crear su propio emprendimiento. Nuevo Toyota Yaris, ahora con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, válida desde el 1 de septiembre de 2018. Conoce todas sus versiones y crea tu momento. Que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarahui. Él mató a un policía motorizado, llega a Tecnópolis. Sábado 8 de diciembre, Él mató a un policía motorizado, regresa a Buenos Aires en el concierto más importante de su historia. Presenta Niceto, 20 años. Anticipadas a la venta por Sistema Ticketek. No hace falta mirar el reloj. Siempre puede ser la hora de un quesito Adler. ¡Adler! En Telecom capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom. Conectados con lo que más importa. vos pagás tus compras con Visa Débito. Nosotros hoy te damos la chance de ganar 1.000.000 de pesos por semana durante 7 semanas. Además, esta promo es acumulable con otras vigentes. Hoy es el día. Tenemos Visa. Promoción sin obligación de compra válida en la Argentina, exceptuando Salta, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Tierra del Fuego del 7 de noviembre al 26 de diciembre de 2018. Promoción acumulable con otras promociones vigentes. Para más información, www.visa.com/débito. Big Top Academy está en Flow. Entrar a la mejor escuela de circo es solo el principio. La primera serie de Discovery Kids y el Cirque du Soleil, que cuenta con la participación de Cris Morena como productora ejecutiva y compositora. Ya podés ver Big Top Academy completa cuando quieras y desde todos tus dispositivos con Cablevisión Flow. Hola, Miguelito querido. ¿Sos vos, en serio? Sí, este año quería anticipar el temita de los regalos para disfrutar más de las fiestas y de las ofertas. Me envías tu lista si los compro por Mercado Libre. Bueno, dale, pero acordate que todavía me debes el skate que te pedí a los 5. ¿Qué skate? Entra vos también a Mercado Libre. Adelanta tus compras, ahorrá y disfruta de tu tiempo libre. Miles de ofertas con hasta 40% off, cuotas sin interés y envío gratis para disfrutar la Navidad. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Del 5 al 9 de diciembre, gran remate de fin de año en Walmart y Chango Más. 35% en más de 4.000 productos para llenar tu changuito. Aire acondicionado Atma frío calor de 2.500 watts en 12 cuotas sin interés de 1.080 pesos. Además, 12 cuotas sin interés en aires, heladeras, lavarropas, filetas, colchones y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y encontrá super ofertas en más de 12.000 productos. Para más información consulta en walmart.com.ar y changomás.com.ar. Cabify, por vos, donde quieras. Cabify, bájate la app, pedí tu auto y viaja donde quieras. Tomás quiso probar algo nuevo y probó una nueva modalidad de entrenamiento extremo. Ahora desde la habitación 505 en la clínica de traumatología le recomienda a todos los que quieran probar algo nuevo que prueben una Fanburger de cerdo Paladini. Tenés para elegir la original, la de bacon y cheddar o la criolla. Fanburgers Paladini, algo nuevo para tu paladar. No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en ellosmediogaleno.com.ar. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Para que solo salgas a disfrutar y aproveches cada salida al máximo. Seguro para bicicletas. Si te sentís libre. De ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. Sí, después conocí el mambo como español. Esto quizás. Señores, nos tenemos que ir al otro mangrullo. Me siento como en casa, yo. Una vez más, el festival más importante del país tiene el mejor sonido. Metro. No hay nadie en el escenario. Está bien el Ana del Rey. En el estudio de radio móvil más grande de Sudamérica. Los artistas más importantes. ¿Qué canta la gente ahora? Estamos en el escenario principal. Ah, entonces siempre nos cantó. ¿Qué tocan? ¿Son de folclore o...? Mi viejo sí. Claro, folclore, full. Sí. Mi hermana cantaba, es muy chiquitita, entonces mi casa era bastante musical, se podría decir. ¿Los tequis, sus amigas, los tequis no? No, nunca los conocí. Igual fui... Hay uno que menos mal, porque si no te... Sí, no, igual era más, mi papá era más del folclore muy el tradicional. Muy viejo, como mi viejo es de ese folclore clásico. Ah. Un poco hater del folclore nuevo, digamos. Ah, ¿sí? Sí. Como los tangueros que no les gustaba Piazzolla, ponerle. Claro, y que tiene muchos problemas con los instrumentos electrónicos. Claro. Viste, como que en el folclore. Mi viejo. ¿Y qué dice de tu música, tu hijo? Yo pensé que iba a ser un poco raro, pero mi papá fue, creo que el que entendió más rápido lo que yo hacía, lo que significaba, fue como que de mi familia... La única persona a la que no me tuve que preocupar, digamos, un poco, ¿no? ¿Y el resto sí? Y sí, era preocupante porque había como una confusión familiar que era como, bueno, estamos orgullosos de vos, pero no sé si tanto de lo que decís. Por las letras. Claro, eso repasa. Pero bueno, creo que la primera persona que me lo dijo fue mi abuela. Me dijo, como ella preocupada porque sentía que su sentimiento de orgullo no era honesto. Entonces me lo expresó. ¿Que estuvo bien? Que estuvo súper bien. Y después me dijo que lo había hablado con su psicóloga. Que me pareció... ¿Tu abuela? Genial. Un acto de amor súper gigante, ¿vale? ¿Y? Que la psicóloga, un poco más joven, le explicó sobre todo, como que sobre el empoderamiento y un montón de como que luchas que vienen detrás de todo lo que hacemos personas como yo. Entonces, mi abuela terminó por comprenderlo de una manera... Buenísimo. Sí. ¿Cuáles eran las cosas que le hacían ruido de las letras? Y te imaginas que yo tengo una canción que dice, págame que este culo se lo merece, y es una de las más conocida. ¿Y por qué se lo dejó la abuela? No. Entonces es un poco raro para la familia que está como seteada mentalmente para aceptarlo del resto, pero cuando sale de tu... De tu familia, de tu, claro. De tu cuna, ¿no? De tu casa, es como un poco complicado. Por el resto, quizá. Lo que van a pensar o decir. ¿Cómo fue tu salida de Jujuy? Porque esto no es lo más común, lo más tradicional, que una chica que aparece en Jujuy haciendo esto llegue a ser conocida en todo el país y a, incluso trasladar afuera, claro, de la frontera. No, fue una búsqueda del objetivo como de muchos años. Fue primero mudarme a Tucumán. Siempre había un plan B, ¿no? Yo estudiaba. No podía decirle a mi mamá o a toda mi familia como, no quiero hacer más esto, quiero hacer música. Porque ni siquiera yo me lo creía. Claro. De hecho, ni siquiera me animé a ir a la facultad y estudiar música. Hice cine. Entonces, fueron muchos años. Primero a mí siempre me gustó el reggaetón. Yo empecé a consumir reggaetón desde muy chica. A conocer a los raperos boricuas, latinos, que fueron para mí los primeros raperos en realidad que conocí. Después conocí el mambo como español de raperos y cosas así. Pero después de Eminem y de Tupac y de todos ellos, caí como a Teo Calderón y bueno, ese era para mí el rap. No me encontraba demasiada diferencia. Claro. Y eso era lo que yo quería hacer. Pero era un poco la vergüenza de la familia, porque era toda mi familia como muy culturalmente tenían como... Nada, siempre hubo mucha cultura musical en mi casa. Entonces la mía era como la más... O sea, mis deseos... Claro, mamá. Pero también además del folclore clásico tradicional de Jujuy, al rap, al reggaetón, o al trap, a lo que es como más... Es como un cambio, pero es generacional también. Sí, por ahí mi hermana era como más rock and rollera y cuestiones así. Claro. Pero bueno, cuando yo me fui de mi casa fue para estudiar. Entre grandes comillas, sí. Y ahí empecé con la ¿Por qué cumbia. Entre grandes comillas? Y porque en verdad, a pesar quería de que yo me trataba de convencer de que quería tener un título, quería hacer esto o lo otro, tenía otras capacidades para hacer otras cosas, no sé si alguna vez planeé mi vida que fuese lejos de la música, digamos. Uh-huh. Y con una educación así como contabas lo de tu abuela o por ahí de tu familia... Sí. ¿Dónde vos adquiriste estos valores que estás contando que evidentemente no tienen que ver estrictamente con la educación que tuviste en casa? No como sea mejor ni peor, digo distinta. No, sí, en realidad se basan en la experiencia un poco. Yo creo que después el contenido, por ejemplo, de mi música, se basa en... Yo muy chiquitita empecé a hacer música y me empezaron a pasar muchas cosas desde ya muy chica. O sea, como tratar de... Cuando yo me mudé a Tucumán era todavía... Tenía 18 recién y había empezado con la cumbia, entonces tenías que tener cuidado con todo lo que hacías. Entonces yo era como una persona enojada todo el tiempo, era como una nena enojada. Entonces me comportaba de esa manera o escribía de esa manera como para parecer mala, cálculo, para estar segura de que yo me iba a poder defender ante este... Entiendo. Como que estás a la defensiva. Porque también para una mujer chica estar ahí cantando en un ambiente, sí, es muy machista, ¿o no? Con los colegas te pasan cosas extrañas, que vos después vas a tu casa y en ese momento te tardás más en darte cuenta de lo que estaba mal por ahí. ¿Qué estaba mal? Y habían un montón de cuestiones, o sea, cualquier clase de diferencia que vos hagas por ser mujer, ya sea buena o mala, o sea, eran demasiadas experiencias para mí estando sola en otro lugar, lejos de mi casa, que eran confusas, ¿me entendés? Como que los productores también, cuando empecé a hacer el género urbano, tuve que ser siempre una chica enojada, digamos. Para que no se metan con vos. Claro. Para que nadie se quiera aprovechar. Exacto. Entonces después como que fue natural ser así, como que ya la gente me tenía miedo. ¿Y ahora seguís como enojada? Yo creo no. que ahora la gente me tiene miedo y ya no estoy enojada. No, después obviamente que progresé mis pensamientos y es cuando decidí no hacer música como que con esa intención, sino que decirle, yo les quiero dar música como relajada y divertida y como chill, para que la como que el mensaje que yo quiero comunicar se como llegue así, como no llegue enojada, claro, llegue como llegue tranquilo y te le das todo un mensaje, claro, potente, hombre, pero que no sea con la intención de eso, por eso yo siempre digo que como que hay un montón de feminismo en la música que está bien hecho desde el lado como más social, como la Miss, como Sara, infinidad de mujeres que hacen como eso. En cambio lo mío es como diferente, como no hay un mensaje explícito, sino está como siempre por detrás, ¿me entendés? Uh-huh. Y eso me copa, porque siento que la gente de mi edad o los que son más chicos lo toman de una manera más relajada, ¿me entendés? Y los hombres también, que cuando son más chicos todavía les cuesta más entender, entonces en vez de tomarlo como chesta, nos está bardeando, ¿me entendés? Los toman como más chill. Bien, bien, bien. Bueno, amigos, para va a cantar un poco, así le escuchamos. Bueno. ¿Quién es su guitarrista? Preséntelo. El Chino, acá, mi amigo. En hola, realidad, Chino, es, buen día. Quiero que sepa que es el guitarrista de Kea. Kea, perdón, me robé tu guitarrista por hoy. Kea, que también toca en el Lollapalooza. Kea toca así, la Lala. ¿Vos sos chino, sos descendiente de chino? De japonés. De japonés. ¿Y por qué le decís chino al japonés? Porque, porque él se dice solo chino, así que le decimos es chino. Es que de chiquito me decían chino, no, es que no soy chino, soy japonés. Ah, y una vez me pudrí ya. Claro. Sí, bueno, soy chino. Che, dígame ponja, si quieres hacer la obvia. Dígame ponja, no chino, boludo, claro. Y ya quedó chino, y ya quedó te gusta chino, así. Y ya fue. ¿Vos sos sí argentino? Sí, nací acá. Bien. Es de Japón, por eso le dicen chino. Claro, es de Japón. Raro, ¿no? Raro. A mí me dicen salteña y yo también... Soy jujeña. Y soy de Jujuy. Che, ¿y cuándo vas para Salta? Me dice mi manager el otro día. No, en serio. Digo, ¿a qué voy a ir a Salta? A tu manager. Que está aprendiendo a tenerte miedo, ¿no? A partir de ese error. Y a él le dicen Cayetano por San Cayetano, no claro tiene remate. Sí, amigo, 12 y 29. Bueno, ¿qué va a cantar un poco? Está tirando shots a los pavotes, ¿eh? Le preparé. Sí, acá a la Juli. Te calme, Juli. Y preparamos Toda, que es una canción que tengo en colaboración con la New School de Puerto Rico. La tiras chill. La tiro chill. La tiras enojada. No, igual es hasta chill ya, desde okay, ya siempre estuvo chill. Eso. Pero pegaron hits enojada, que ahora lo querés tirar de otra manera, pero ya pegaron enojada. No sé si enojada, por ahí un poco gangsta, como chapeadora es un poco gangsta, sí. Chapeadora me gusta, como me gusta la palabra chapeadora. Como delirante, sí. Te quiero contar que va a estar en Lollapalooza el año que viene, el 31 de marzo, pero el 7 y 8 de diciembre va a estar Cazzu en Buenos Aires junto a Lenny Tavares, que es el cantante de Puerto Rico. Sí, ¿no? Sí, él está en esta canción que vamos a hacer ahora. Ahí está, en el Bosque de Quilmes y en Le Point, en Lanús, Le Point, en Lanús. ¿Sí? Y después va de gira por Uruguay y Perú. Así es. Vale, o sea, tenés movidito todo el verano, todo. Sí, sí, por suerte. O sea, va a estar acá con Lenny Tavares y el 31 de marzo con Lenny Kravitz. Qué loco, ¿no? Es así. No se enojen, por 24, favor. La misma que hace un rato, salvo que haya cumplido un año recién. Bien, adelante, chino descendiente de japoneses, cuando quieran. En dale vivo. Para gritarlo más. Decilo. Estamos en vivo en Instagram, en @perroscalle. Ah, bien. Gritalo. @perroscalle, en vivo en Instagram. Bien, ¿cómo? Dale. Yo te conozco, lo veo en tu cara. No te comportes conmigo, puedes ser mala. Seré tuyo por esta noche. Te soltarás antes que desabroches. Cinturón, dime qué posición de tú quieres. Sé que tienes novio, pero a mí que me prefieres. Seré tuyo por esta noche. Prepárate, porque hoy yo quiero comerte toda. De los días media yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toda. Como yo ninguna, yo le gano a toda. Por eso, bebé, yo quiero comerte toda. De los días media yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toda. Como tú ninguna, tú le ganas a toda. Como quiera, papi, respiro lento. Soy adicta a tu movimiento. siento. Aunque hay veces que yo te miento, en la noche se me nota lo que siento por ti. Hay gente diciéndome que somos normales, siempre nos comemos como si fuésemos animales. Lógico que me reclame, y sabe que si estoy con él me llama y le damos los planes. Sabe bien que como yo no hay yo, teniendo uno haciéndolo, olvidándonos del reloj. Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz. Pero ya lo descubrí, que tú eres para mí, que yo soy para ti. Baby, quédate aquí, más cerquita de mí. Él no me lo hace, tú quieres comerme de todo. Él me lo hace a mí y tú me besas toda. Quédate conmigo y pinche al gato. Como yo ninguna, yo le gano a todas. Cómeme toda, baby. Muy bien. Argentina, claro que sí. ¿Qué onda? No parece Puerto Argentina Rico, por momentos. El tono me costaba entender, pichar, ¿eh? En Puerto Rico pichar es como ignorar, digamos. Sí, sí, cuando sí. Cuando hice esa canción tuve que preguntarlo. Pero estaba muy ya para venderse al exterior, esta versión, sí. Porque estaba, no parecía el argento. ¿Cuándo vas a saltar? Porque no soy, en realidad no soy de Buenos Aires, entonces claro, no tengo, ayuda. Claro, ayuda que no tenga demasiado el como los arrastres. Claro, la OLR, la tenés una mezcla muy linda, Casu, que es, tenés la voz dulce y toda la personalidad que puede acompañar, y esa mezcla está muy buena, está muy buena, de verdad. Y el chino. Y el chino. Y el chino. Me encanta. Siempre quise tocar la guitarra con la guitarra, no, para. Esa cadencia. Esa, y además que vas a... El chino se salva. ¿Qué color es? ¿Violeta esa guitarra? Sí, violetita, no sé. Es lila. Lila, no me salía, Lila, me gusta. Uno más, Casu, dale, ¿con qué más? Seguimos, sí. Dale, tenemos una canción que tengo en feed con uno de los chicos nuevos de España, Michael de la Calle, que se los recomiendo, zarpado. En realidad, todas las personas... nuestro, Michael. ¿De la calle? Sí. No, es un primo de España, nosotros somos perros de la calle, no eres Michael. Él es Michael de la Calle, es un español que en verdad la rompe un montón. Se llama Puedo Ser la canción. ¿La sabes, chino? ¿La sabes, chino? Creo que sí. Dale. No sé qué fue, quiso enamorarme. Me besó, se fue, no volvió a llamarme. Yo que pensé que no podía pasarme. Ando buscándote. Yo sé que mi reputación no ayuda a la situación. Que ya te dijeron que con vos tengo mala intención. Que traigo problemas, que solo traigo desilusión. Que tengo fama de en el amor ser la peor. Me he portado mal, pero ahora soy diferente. Vos, mi chico de la calle, yo tu nena indecente. No haga caso a lo que te dice toda esa gente. Si tú y yo sabemos que yo puedo ser tu chica mala. Tu chica mala, la que te maltrata solo si estamos en la cama. Tu chica mala, tu chica mala, la que te quiere, te cuida porque no me llama. Tu chica mala, tu chica mala, la que te maltrata solo si estamos en la cama. Tu chica mala, la que te quiere, te cuida porque no me llama. Tu chica mala, tu chica mala. Yeah. Un saludo a la abuela, Mi abuela. Te quería preguntar, ¿tu familia ya todo bien? Después de un tiempo ya entendieron que sí. Es tu música, o sea, se reconciliaron. Quiero que sepas que no hago demasiadas preguntas, pero como que doy por sentado. Que sí. En realidad es como también una presión, ¿no? Como a ejercer la presión en tu familia y decir como, y bueno, es como, esto es así, un poco. ¿Te invitan a los cumpleaños? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tu vieja te invita a cumpleaños? Sí. Mi familia me ama. Entonces está todo bien. La abuela canta a tu nieta mala. Tengo una tía que le encanta esta canción, que de verdad yo estoy sorprendida, que mi mamá me cuenta en secreto, es como, tu tía escucha todo el tiempo esta canción. Entonces, esas son cosas que obviamente me hacen muy feliz. Pero más feliz me hace que a poco vayan entendiendo que en verdad no hago nada malo. Obvio, ¿cómo? Obvio que no. Sí. No, vos sos representante de alguna manera, una de las representantes de una cultura musical donde ya cambió la forma de consumir música, olvídate de los discos, olvídate de un montón de cosas, sino que tenés todo un cassette. Quiero saber si ya sabías lo que era un cassette. Por supuesto que sí. Tenía un micro que mi primer cassette fue de las Spice Girls. Era el lado A era Spice Girls y el otro lado era los Backstreet Boys. Qué lindo. Ese fue mi cassette. Pero posta, o sea, al público que lo que me te gusta va a venir que más ahora, la cara, asumiendo yo, tu pasado yo le, musical, yo, igual yo le hice, sus influencias. No, sí, por supuesto. Yo el otro día le hice una pregunta así a uno de mis amigos de los más chicos. Y claro, ¿y qué te sabía lo que era un cassette? Dijo como, sí, como enojado, me dijo. Me lo dijo enojado. Tenés tatuado una cajita. No, pero fuera de eso, más allá de eso, ya, obviamente sabes lo que es un cassette, todos sabemos, pero más allá de eso, hay un montón de los pibes que escuchan música ahora que ni a palos consumen en formato físico de un cassette. Esos son los chicos que tienen, creo que, menos de 18, puede ser, o de 19, capaz. Igual claro, en mi casa, en mi casa había como una cosas así gigantes de cassettes y a pesar de que existían los CDs y ya teníamos todos los reproductores nuevos, seguían existiendo el reproductor de cassette y mi hermana ¿vinilo? De hecho había grabado, no, en vinilo tenía mi abuela un vinilo que era todo re viejo, que fue la única vez que cuando yo teníamos una finca con mi abuelo, fue la única vez que pude como ver un vinilo y como ponerlo. Ahora me regalaron unos vinilos y ya le dije, como, ¿quién me regala un tocadiscos, se llama. Tocadiscos, chino, hay que explicarle. Un tocadisco. El chino no sabe de qué estamos hablando. Le dije, ¿qué edad tiene el chino? 27. Ah, más grande. Le he girado ahí. Está muy rompa. Con la he esperado también en la radio ahí a ver qué pasa en el tema que me gustaba y para grabar ahí. Ahí va, está diciendo chino como nosotros. Bien, chino. La viví. ¿Dónde se conocieron? ¿Con el chino? Sí. ¿Y se lo robó a...? Se lo robé a Kea. En realidad, él trabajaba con uno de nuestros productores, en realidad todos los pibes, con Omar Varela, y lo conocimos ahí, ¿no? Como que... La casita de Omar. Me preocupa mucho la relación con Kea, porque nos cae bien el chino, va bien juntos. A Kea lo amamos, de hecho anoche estuvo en casa, y fue a robarse a uno de sus productores que estaba en mi casa. Bien, se roba todo. Son préstamos. Llegó a mi casa y le dijo a Hassan, te vine a buscar, para que nos vayamos. Bien. ¿Está en pareja la señorita Cayú, por ejemplo? Preguntas que hago. Ay, que cuántas las dudas. Sí. Es como raro. Qué fea la palabra pareja igual. Es que no quise usar Harry Ayuda. Sí, ¿cómo le podría haber preguntado? Si está de novia. Ay, qué fea esa palabra. Y también es fea. ¿Cómo tendría que compartir la vida con alguien? Ay, sí, qué sí. En realidad con una banda de personas. Claro. En ese sentido, sí. Tengo un... Si amas a alguien... O a alguien. Amas a alguien, está bien. O alguien te ama. Alguien te ama. Sí. Puede ser. Puede ser. Listo, las dudas. No, las dudas. Bueno, vamos con el chino. ¿Chino, usted está en pareja? Sí. Ok. Está repegado el chino. Está repegado el chino. Está muy bien. Está repegado. Bueno, ¿estás con ganas de Lollapalooza? Sí, sinceramente, no. No, está muy mal que diga eso. No, está bien que digas la verdad. Está bien que digas la verdad. Mal. Porque en realidad, el Lollapalooza, yo he ido a Lollapalooza muchas veces y la última vez que fui a verlo a Eminem. Fue como épico para mí. ¿Y? Cerré una parte de mi vida. Un gran show volar. Murió Chester de Linkin Park sin que yo lo vaya a ver y eso es como una herida en mi corazón. No tenía el dinero para comprar esa entrada en ese momento. Sí. Y es una herida en mi corazón que nunca se va a sanar, pero después pude verlo a Eminem. ¿Y estuvo bueno? Y fue antes igual. Sí, fue antes. Y entonces tenés que estar contenta de ir a Lollapalooza. Sí. Ahora. Creo que hay mucha gente que no está contenta o quizá nosotros estamos tan sumergidos con una cuestión de redes sociales que es como... microclimática. Impune y como, viste, como demasiado violenta a en un rango como que... extremo. Yo creo que está buenísimo abrirse, está buenísimo que se integren todos. Y estábamos, ¿no?, todos contentos al principio, ¿no? Como estoy hablando específicamente de nuestro género, de lo que es trap. Ni siquiera te voy a hablar del rap, porque el rap tiene un respeto que todavía lo que hacemos nosotros no lo tiene. ¿Y por qué te las bardeas? Digo, para entender bien qué es lo que te... Yo creo que es porque está de moda. Creo que es porque la gente tiene como... ¿viste? Bareas de gente de afuera, de trap, bareando los artistas de trap. Claro, vos te querés sentir cool cuando no te gusta lo que está de moda. Eso es como muy básico. Claro, lo, o sea, pero anduvo también que se pusieron de moda. Claro, ¿me entendés? Entonces es como, la gente tiene todavía ese pensamiento de decir como que todavía el reggaetón es música basura, pero no, que todavía, ¿me entendés? Entonces pasa lo mismo con nuestro género y aún más cuando somos del mismo lugar, ¿me entendés? O sea, le pasa a mis colegas españoles si van a Lollapalooza en España, ¿me entendés? Pasa mientras que lleguen acá no pasa. Pero a mí me encanta decirlo igual, me encanta decir como, che, loco, siempre leemos como un montón sus, las cosas que nos ponen y nosotros somos personitas. Bien, vamos con, para despedirlos, recuerden, 7 y 8 de diciembre junto a Lenny Tavares en el Bosque de Quilmes y en Le Point en Lanús. Pero, sí. ¿Vamos nomás? Dale, ¿nos retiramos nomás o no? No tenemos más, listos? En realidad, no tenemos más. Chino, la puta madre, mirá, ya agarró la billetera, ya se iba. No, el chino ya está facturando. Yo está por pedir ahí el... Delivery. De hecho, el chino, quiero que sepan que el chino está como tan... Me fue a buscar como 3 veces en la semana para que ensayemos. Bien, bien, el chino pro se nota, No quiere hacer algo improvisado. No. Bueno, entonces, ¿no hay más tema o el chino dice sí, uno más sí? No sé, ¿qué sabes? A ver. ¿Podemos ser loca? Lo sé en la ¿así guitarra. Improvisando? Lo sabe, chino. Puede salir mal, pero... Puede salir mal, puede fallar. Es en vivo esto, viejo. Casi te tocó tu Sam, sos generacional, tu Sam, ¿puede fallar? Sí. Ok, entonces puede fallar, no pasa nada. Puede fallar. Me hice loca. Épico, nunca antes dije. Dale. Me dice que sí, hoy le digo que no puede esperar, que se muere por mí, que la vaya a buscar, que la vaya a buscar. Me dice loca, se enloquece si todo lo mira y no me toca, que me pasa a buscar, que no puede aguantar, que lo voy a matar, que lo bote en la cama, lo agarre del cuello y no pueda respirar. Un doctorado en esto del sexo. ¿De dónde sale esa voz? ¿Quién es? Todos se preguntan si lo hago bien. Yo les enseñé toda esa bicha mover. Y dice, págame, que te uno se lo merece. Y págame, si quieres que te evite el poder. Yeah. Esa vez lo mueve, de que te enamore. Yeah. Y con todos mis trucos hacerte volver. Se enloquece si no me toca. Que me pasa a buscar, que no puede aguantar, que lo voy a matar. Que levante la cama, no me revele, si no puedo respirar. Muy bien, improvisando. Muy bien, está en todo el chino, ¿eh? La rompe, chino. Amigos, gracias por haber venido, ¿eh? Caso chino, ¿eh? Muchas gracias. A Julio, amigos, 12.45 minutos, anda y ya volvemos con más para la calle. Lollapalooza Argentina 2019. Metro 95.1. Radio Oficial. Metro 95.1. Sonido urbano. Quiero, es el mejor colchón. Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos el 100% en árboles y decoración de Navidad. Marcas seleccionadas de vinos y champañas, gaseosas, capilares y jabón líquido para la ropa y en más de 1000 productos. 70% de descuento en la segunda unidad de juguetería, piletas, turrones y confituras navideñas y en marcas seleccionadas de cerveza, gaseosas, pañales, protectores solares e insecticidas. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. Estas y otras ofertas encontrarlas también en jumbo.com.ar. Para mayor información ingresa a www.jumbo.com.ar. Válido del viernes 7 al domingo 9 de diciembre de 2018 para Buenos Aires y Rosario, excepto Jumbo Madero, Harbor y Arenales. No incluye productos acordados con el gobierno como el programa de precios cuidados. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Consulta el reglamento de la acción en los locales. Llegó la semana del mueble a De La Casa. 25% de descuento en todos los productos. 12 cuotas y grandes ofertas. Entra a delacasa.com.ar y empezá a vivir tu nueva decoración. De La Casa. Muebles increíbles. Precios imbatibles. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes.

conoce a Martín Bruno, nuestro sommelier también de acá. Bueno, Agus regala dos entradas, da una charla de Hola Vino, qué es el vino, cómo es para entenderlo, si te gusta el vino o querés meterte en el mundo del vino, es muy buena Agustina explicando didácticamente. Sí, sí. Puedes ir el martes 11 de diciembre a las 20 en el Picadero, tenemos dos entradas para los que llamen al 4010-7267. Y después, una suscripción de vino de un amigo, Jimena, Don Binardo, eso es de onda, Don Binardo nos mandó una caja cada uno, podés suscribirte, buscalo. Gracias. En las redes, Don también Binardo. Los, también los vinos se los mandaron, ¿no? Está muy bien, sí, muy bien. Bien, sí, muy bien. Muchas gracias, Don Binardo. Yo soy de Cafayate, pero está muy bien. Hay otros también, claro. Sí, sí, por supuesto. Adelante, Cayetano. Permítanme decirles que confort... Podés subirte a una Ranger 0 kilómetro con una tasa fija de 9,90% durante 24 meses y una bonificación de 90,000 pesos. Sí, 90,000 pesos. Jules, buscá más info en Ford.com.ar. Terminá el año arriba de una Ranger. Les quiero hacer... ¿tenemos tiempo para hablar, Jimena, o tenemos que ir a una tanda? Hablale, Cash. Hablale, Cash. Un minuto. Me queda un minuto. O sea que me quedan 55 segundos. Sí. O sea que me quedan 53. Dale, Cash. Ya me quedan 50, ¿no? Hable, Cash, dale. Dale. Es que me queda 45. Habla ahora, dale, habla. Te puedo decir algo. Por 40 segundos no voy a hablar. Porque tengo algo que está... Dale. Es que en 35 segundos no lo puedo decir. Te voy a pegar una piña si seguís. En 30 segundos ni te alcanza. Sabes que no soy violento. No, pero... Dale, cortala, resumen. Bueno, quiero hacer una pregunta. Sí. Adelante. Rápido. Tengo tiempo, Jimmy, para hacer una pregunta. Pase, pelotudo. No, seguí, dale. Me pregunto. Es que quedan 10 segundos. No me pegué. Por favor, no, hombre, no, violencia no. Dale. Yo lo diría, pero se cumplió el tiempo. Tengo algo bueno. Pero lo digo el lunes. El lunes no te pierdas. Yo no soy violento, no, pero está logrando algo increíble. El lunes no te pierdas. Decilo, dale. Y lo vas a decir, lo vas a decir. Me gustó mucho, mucho. Canta bien, Mica. Bien, Mica, canta Mica, bien, Mica, a ver. Me encanta el tema, pero es que tenemos que ir a tanto. ¿Dónde estés? @metro951. Interactúa. Metro 95.1. Elegí la promoción que más te guste. 12. Pero a mí ya me gusta más. Harry. Primero desayunamos, como corresponde, gracias a la gente de Biomarket Orgánico. Biomarket, supermercado de productos orgánicos. Quedan Pueyrredón, a pasitos de las Heras, nada más enfrente de la plaza. Ya me decís que es orgánico y me gusta más, aunque es inchequeable, pero a mí no, ya me gusta más. Los sabores son distintos. ¿Sabes en qué? Por ejemplo, el pan, la uva tiene otro gusto, la fruta tiene el otro tomate. Gusto, es impresionante. Sí, sí, el tomate sobre todo. Yo donde más lo noto es en las frutas en general, sí. Y después comimos también, gracias a la gente de Ale Ale, Cooperativa Ale Ale. Cabrera 4270, ahí en donde vos sos feliz. Ale, ale. Cabrera y Leva Lieja, gracias, muchas gracias. Gracias, ale, ale. Ahí está, eso fue todo, ¿eh? Ya puede seguir. Ale. Y gracias a Pilo, ¿no? Que trajo las cosas navideñas. Pilo en Shopping Pacheco, Matías. Sí, espectacular. Ya está ahí el escritorio de Rose, todo tuneado con luces, no saben lo que es. Qué hermoso. Es de Pilo y de Caroso. Escúchame, los tuvo por 2 pesos. ¿Son todos por 100 pesos ahora? ¿O 200. Nada por 100 pesos? No. Hay, por supuesto, por 40, 80. Por 2 pesos ya no hay nada. Sí, también en tema propina, el que deja 5 pesos son 2 caramelos. Sí. Les quiero avisar. No, o sea, no. 40 pesos vale un alfajor. Sí. Menos de 20 no existe ya. Sí. Una propina o algo. ¿A quién? Chicos, perdón, todo por 2 pesos. No hay ni billetes de 2 pesos. ¡Buena, Mica! Chicas, por préstamo. Daniel Vicente, no. Todo por 100. No, para. Pocas cosas. Nena. ¿Un café cuánto vale? ¿40? 100. No, más. ¿50? Más. Depende. 40 pesos. 60, un café, 40 pesos. Señor. Tienes que dejar 50 de propina por cualquier cosa. El otro día. Pedís un delivery a tu casa. 50, parece mucho. En realidad, es un café. 40 pesos. No es mucho. 5 chicles lobos por un marrón. ¿Se acuerdan lo que es eso? ¿Cómo te va? No, yo era muy pibe. Por favor, señor. Marrón, querido, el billete de San Martín, el billete viejo de tu edad, boludo. Bueno, soy la colegio de chicle y luego por un marrón. Era un billete de color marrón, Mica, no te asustes. No sé de qué hablan. Tengo un juego. Billete de color marrón. Bueno, tiene un juego Cayetano. Tiene un juego Cayetano. Yo juego los tiros, los dejo y me voy. No te vayas. Muy ocupado. Canciones que mencionen nombres de mujeres. La tengo. Raquel, vení, Raquel. Laura no está. Sí. Yeah. Pues mira todo lo que busco, Laura. Todo lo que quiero, Barbara. Bárbara Ana. Pensé que decía Papurren. No. No la dejes ir. ¿Quién es? Violeta, claro. Violeta. Perdón. Media Verónica, en realidad es una aburrió, jugada chicos, de todos. Se aburrió, chicos, se aburrió. Media Verónica es Vero. ¿Se aburrió mientras contaba el juego? Se aburrió el juego. Mirá, con apodo, como Cachita, por ejemplo. Ah, oye, negra, no te vayas de mi lado. Óyeme, Cachita. Ese. Mira, bonita. Carito, yo soy tu amigo. De mujer, dijo. Carito. Carito, era una mujer. Carito no era una mujer. ¿Cómo no? Es un señor. ¿Cómo se dice? Carito es un señor. ¿Cómo que no? Carolina. Llama Isabel. Así es María. No, María habla de la fafa. Pará, yo quería cantar Isabel otra vez. Perdón, está Brian Bulley que me dio. Atención, lo saludamos. En vivo. Gracias, Brian. Brian. ¿Dónde estás? ¿Estás andando en bici? ¿Dónde estás, Brian? ¿Dónde estás, papá? Mirá, vos será que te escucho, que soy yo soy un real fan de Radio Metro Perro de la... ¡Vamos, Brian! ¡Bien, Brian! Mirá. ¿Con quién estás? Te voy a mostrar que estamos buscando. En la radio puesta en el auto. Menos mal que no estás manejando. Habla. Ahí está, soy yo. Brian Bulley. Te dejo porque si no lo que vas a escuchar es una mierda, porque soy yo hablando con vos. Chao, Brian, un beso grande. Quería... Chao, mando un beso ahí, Brian. Chao, Brian. Gracias, Néstor. Propongo otro juego con canciones que son las que te dan órdenes. Como por ejemplo, prepárate para bailar y cuéntanos más a 10. La que más odio. Mano, rodilla, cintura, venir a vender el turismo. Que viste, rodilla, cabeza, mano. A la lucha. No te da orden ahí. Para abajo, te obliga. A mover el bum, bum, bum. Una mano en la pantera. ¿Cómo que hay canciones que sugiere? Por ejemplo, ¿y qué tal si salimos todos? Se lo sugiere. ¿Qué tal si salimos? Invita, te está invitando. Pasito para adelante. ¿Eso es una orden o de...? Sí. ¿Una instrucción? Sí. Bueno, gracias, ¿verdad? No hay más. No se le ocurre nada. Increíble, es el primero que se aburre. Mientras termina, te da consigna y dice: yo no jugaría. ¿Puedo dejar un mensaje a la gente? Sí, a la gente. El fin de semana pasa volando, en 3 días es lunes. Que van evocando. Un mensaje para el superclásico. El cuarto queda. Argentino Saldosivi. El español, por favor. Indefectiblemente, uno de los dos va a perder. Hablo en serio. Indefectiblemente uno de los dos va a perder, el otro obviamente va a ganar. Tomémoslo con calma, ¿sí? Es deporte, es entretenimiento, es para divertirnos. La cosa es para... Y que se porten bien en Madrid, porque si no se porta bien se va a jugar en Japón. No, yo en Madrid quiero que se agarren la trompada a los barras y que no vuelvan. Y que los dejen ahí. Sí. No está mal, ojalá se agarren la trompada. Ojalá gane Boca. Son más amigos de lo que creemos. Chao, hay gente que no se podía bajar el auto por el mensaje de Cayetana, fue sentido, fue tremendo. No tenés más nada que decir, Calle, porque me quedé con ganas de decir más. Llamaron de la ONU que te necesitan, Calle. Chao, Calle, ¿a dónde vas ahora? A la ONU. ¿Dónde vas? Ok. Se lleva toda la caja, no toma la vino. Al baúl. Gracias, amigos. Gracias. No, seas boludo, es un segundo, no puedo esperar. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va? Excelente, muy bien. Te quería saludar, acaso, y agradecer. No, hace 3 días que estamos a punto de hablar fuera de aire, ¿no? Que pasa muchas cosas permanentemente. Tengo que hablar de otro tema ahora. Y cuando digo, pará, hablemos ahora, pero de otro tema. Otro tema. Y ayer me escribe un mensaje, digo, me imagino que estás laburando y no me podés contestar. Y no sé qué hora me habrás contestado. No estaba laburando, estaba, le digo, te llamo en 40, estaba cenando y cuando mandé, porque me fui a dormir muy temprano, ya estaba durmiendo. Esa no yo le mandé un mensaje, no sé a qué hora, 10, 40, 11, le saqué el visto, digamos, lo leí a las 6 de la mañana del otro día. Que yo le durmiendo a las 11. 40 minutos después, yo 10 y pico. Terminó Central Gimnasia, creo que a los 15 estaba durmiendo. Sí, sí, más o menos lado también. Me estoy desmayando. Sí, sí. Bien. Bueno, amigos, no se entiende por qué. ¡Ah, el tapado! No es un tapado, es un blazer. Ah, trendy. Trendy. Por favor. Vamos, trendy. Ah, diosa. Tapado rojo para levantar el viernes. Blazer. Blazer. Quería ver, muy atento. Sí, muy atento, me gusta. Es radio. Perfecto. Bien, amigos. Nos vemos el lunes. Que salga todo bien. Gracias. Chau. Nos vemos.